misterio no solamente se circunscribe al ser humano. También los animales son protagonistas muchas veces de los fenómenos paranormales. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, hemos tenido un perro, un gato, una mascota, por no hablar de otros animales? Y como todo ser vivo, muere. ¿Qué sucede después? Fíjense la pregunta que les planteamos esta tarde como primer tema. ¿Qué sucede después, si es que sucede algo, con nuestros perros, nuestros gatos, nuestras mascotas? En base a la fenomenología paranormal, se puede afirmar que en esos animales, en perros, en gatos, incluso en otros animales como caballos, por ejemplo, mulas, después contaré un caso real, auténtico, de una mula, animales, en definitiva, podemos afirmar desde un punto de vista riguroso, serio, que con base en la fenomenología paranormal, estos animales, nuestros hermanos menores, poseen una parte inmaterial. Se puede llamar alma, como la nuestra, lo vamos también a debatir, pero una parte trascendente. Una parte inmaterial, espiritual, que cuando llega su muerte, también como ocurre en los humanos, supuestamente hay que decirlo, se separa de ellos y acceden a otras dimensiones. Apariciones, por ejemplo, de perros, de gatos, como veremos después en una experiencia de una de nuestras oyentes, se cuentan no por decenas, sino por miles. Esto tiene que hacernos pensar. Y sobre todo, y esta tarde también vamos a hablar, mínimamente, no porque sea no sea importante, todo lo contrario. Pero vamos a hablar también del maltrato animal. Maltrato animal que hay que perseguir legalmente, lógicamente. Los animales son seres vivos y el que maltrata a un animal no es que sea un animal, es sencillamente una persona venida menos. Y no crean ustedes que las manifestaciones de animales, de perros, por ejemplo, sobre todo en perros y gatos que llevan en una casa 12 años, 13, incluso 14 o 15 años, mueren y los dueños, la familia, a veces es una sola persona, puede ser también, como no, su gestión, puede ser fruto de un proceso cerebral totalmente subconsciente, pero que precisamente se da y se produce para tapar ese hueco, ese vacío que ha dejado ese animal que forma parte ya de la familia y que es uno más. Y también sé de lo que hablo. Pero realmente tienen alma, vamos a llamarla así, alma, una parte espiritual, los animales, o son simplemente animales, un perro, un gato, y cuando mueren queda eso, la aniquilación. Pueden participar a partir de este momento, queridos amigos, un tema realmente, yo creo que muy interesante, porque ¿quién de nosotros, habrá personas que no los tengan, pero ¿quién de nosotros alguna vez o en la actualidad no ha tenido un perro, un gato en su casa, una mascota, da igual? Yo creo que un porcentaje altísimo. Bueno, pues opinen todos ustedes. ¿Cómo? A través de nuestras redes sociales. Vamos enseguida a recordarlas para que puedan participar desde este momento. Sara Ferrero, vamos a saludar a Sara, que se incorpora hoy al equipo de Más Allá de la Realidad y que se va a encargar sobre todo de ir trasladándonos y a ustedes, trasladándoles las opiniones que se dan y que aportan todos ustedes a través de las redes sociales. Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás y bienvenida? Gracias. Bueno, ¿hay alguna actividad en las redes sociales? Los primeros tweets han sido para desearos suerte hoy y que cómo pueden veros en YouTube. Ya lo has explicado, pero hay alguno que aún está un poco perdido. Así que es muy fácil, en YouTube ponéis el nombre de la radio y ahí os sale directamente. Perfecto. Muy bien, pues nuestras redes sociales abiertas, bienvenida Sara. Gracias. Y ya saben, en Twitter, @ MADLR oficial, repito las iniciales del programa, MADLR oficial es el Twitter de este programa, y también tenemos en nuestro canal en YouTube abierto, Sara. Sí. Está abierto también, ¿no? Está abierto. Perfecto. Bueno, pues ya pueden empezar a aportar sus opiniones y saludamos a don Juan Carlos Salamanca, a nuestro erudito en potencia. Aunque sea el Atlético de Madrid. Buenas tardes, Juan Carlos. Me estarán oyendo muchos atléticos también, no te creo. Que conste que mi segundo equipo es el Atlético de Madrid. Ay. Es una broma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, encantado de volver a estar aquí otra vez. ¿Qué te parece el tema que planteamos hoy? El primer tema de hoy, el primero, luego hay más. Interesante, porque además yo tengo una pequeña historia que contar acerca de algo relacionado con este tema que tratamos hoy, ¿no? Perfecto, bueno, pues tendremos después, como adelanto, muy brevemente, tendremos Senderos de la Humanidad, tendremos un documento en nuestro dossier, que es así como lo ideé hace ya unos cuantos años, en el año 2010, más o menos, nuestro dossier. Un documento, no les voy a adelantar más, pero un documento realmente, realmente inédito, inaudito. Inédito, es difícil, salvo nuestro compañero Ramón Álvarez, al que mando un abrazo desde aquí, en Cataluña. Yo creo que no lo tiene muchas personas más. De hace 27 años, está en nuestra fonoteca, lo van a escuchar aquí, esta tarde, Más Allá de la Realidad. Y después tenemos unas experiencias de todos ustedes que yo no me las perdería. Vamos a escuchar esas experiencias y vamos a darles una explicación, o por lo menos posibles hipótesis que puedan de alguna forma responder a esas experiencias, vivencias que todos ustedes nos plantean en la tarde de hoy. Oyentes opinando a través de las redes sociales, que les damos, ya saben, mucha importancia. Me comentabas, Sara, fuera de micrófono, me comentabas. Silvia / MK / BCN dice que ella sí cree que los animales tienen alma. En cambio, Enrique Gómez piensa que no, que eso es lo que nos diferencia de ellos. porque aquí quizás lo más importante sería entrar en Juan Carlos, en definir lo que es alma y si el alma que siempre en hipótesis poseemos los humanos es la misma que poseen los animales. No, sería en, claro, es que en un grado menor. Sería un grado de alma bastante inferior al nuestro, ¿no? Como un principio, ¿no? Porque, claro, en lo que llamamos inteligencia, los animales no tienen, tienen lo instinto. Otra cosa son las diferentes especies de animales entre las cuales hay grados y hay una serie de animales que son más inteligentes que otros. Yo los pondría entre los 8 primeros, como por ejemplo los perros, los gatos, los delfines. De esto quería hablar. La pirámide zoológica. Exactamente. ¿Qué es la pirámide zoológica? Pues la pirámide zoológica se basa básicamente, valga la redundancia, en el grado de inteligencia, por así decirlo, entre comillas, que representan, que tienen los ciertos animales, o todos, porque todos tenemos, también los humanos, según dicen los antropólogos, somos animales, no dejamos de serlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada animal tiene una serie de características especiales, únicas, dentro de su especie, que le hacen desarrollar una cierta inteligencia. Y la inteligencia, como bien sabe Santiago, está relacionada con el alma. Es una de las tres potencias del alma, ¿no? Entendimiento, memoria y voluntad. Hey, el sí. Entendimiento sería la inteligencia. No exactamente. Bueno. No exactamente. Se acerca, vamos a decirlo así, para entendernos, se acerca, pero no es exactamente. Yo te iba a decir que no es lo mismo, por ejemplo, sin hacer de menos, pero no es lo mismo un cocodrilo, por ejemplo, un caimán, que un perro. No. No, porque... ¿Dónde estaría, por ejemplo, un caimán y dónde estaría un delfín, un perro o un gato? Bueno, vamos a ver. El cocodrilo, para empezar, no ha sido domesticado por el hombre. Sigue viviendo en estado salvaje, aunque lo tengas en reservas o en zoológicos, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, el perro, al igual que el caballo y muchos otros, fue domesticado por el hombre hará unos 14 o 15 mil años. Lleva con él desde ese tiempo, porque era un lobo. Era lobo. Y entonces, al acercarse ese lobo a las aldeas o los poblados de los hombres, a pedir comida al hombre, se quedó allí y el hombre lo cogió. Y de ahí surgieron las diferentes razas, que hay cientos de ellas, de perros. Y aquí también unas más inteligentes que otras, como por ejemplo el Border Collie, el pastor alemán o el caniche, sin ir más lejos, ¿no? Pero vamos, todos los perros, desde luego, tienen cosas que le dices, si es que le falta hablar. ¿Y por encima del perro? Por encima del perro yo situaría al delfín. ¿Y el caballo? El caballo es que es muy agradecido. Porque si el caballo, si bien ha sido domesticado, también hay razas de caballos salvajes, ¿no? Y todavía sigue teniendo ese espíritu de pradera, de libertad. El caballo también convive con el hombre, es agradecido, puede conocer tus miedos cuando le montas, por ejemplo, o cuando tratas con él, pero yo le situaría por debajo del delfín y del perro. El delfín es impresionante, se llevan haciendo experimentos con delfines desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Cómo responden? Son unos animales sumamente cariñosos, juguetones, inteligentes, huyen de la violencia, han salvado vidas y las salvan. Los perros también, ¿eh? Los perros, bueno, los perros... Yo bueno, les... ahí tenemos a la policía en tantísimos países, ¿no? Sí, salvando personas, cogiendo drogas, claro, cogiendo... Claro, claro. Claro. Yo situaría al perro y al delfín a la par. Uno en tierra y otro en agua. Pero es que el delfín era mamífero. o es mamífero. Lo que significa que ese ser alguna vez, hace tiempos remotos... ¿Estamos en la teoría de la evolución de Darwin? Pues siendo mamíferos como nosotros, ¿qué podemos pensar? Esa es la gran pregunta. Que alguna vez pudo ser un mamífero o incluso un ser humano que se fue al agua. Profundizando, nos vamos Sara a las redes sociales. ¿Qué comentan los oyentes? Hospital Paranormal dice que toda criatura creada por Dios tiene una esencia, podemos llamar alma. David W. Dorado pregunta: ¿pueden reencarnarse un animal tras su muerte en una persona? Interesante pregunta. Y David Caballero dice que no es descabellado pensar que los animales tengan alma si pueden percibir causas paranormales. Interesantísimos comentarios de nuestros oyentes. Hay algo de lo que ha mencionado Sara que a mí me llama poderosamente la atención, pero no ahora, desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que un perro, por ejemplo, pueda detectar? Yo no digo un espíritu, como ya saben los oyentes habituales de este programa, pero sí una causa paranormal, que se queda mirando a un punto fijo en el espacio, que o bien se echa para atrás, o se le eriza el pelo, o empieza a gruñir, o a ladrar. Es decir, está detectando una causa que el ojo humano no ve, incluso a veces... También se puede inferir que está escuchando algo que nosotros no podemos escuchar. Pero, Santiago, la explicación científica a esto es muy sencilla. Los perros, al igual que los murciélagos, oyen y producen una gama de sonidos que va mucho más allá de la nuestra. Mientras que la nuestra, como ya hablamos en un programa anterior, va desde los 20 a los 20 kilohercios, los perros y los murciélagos oyen y producen o son capaces de oír y producir de la gama entre en varios megahercios, es decir, un millón de veces más alta que la nuestra, con lo cual si esos presuntos espíritus, entes, se están moviendo aquí en la Tierra en una frecuencia determinada, los están pudiendo oír o ver, con la diferencia de que los perros pueden ver y los murciélagos no, porque son ciegos. De hecho, los grandes investigadores, hablo de los años, en fin, hablo de décadas atrás, siempre decían, siempre, que cuando se hace una investigación paranormal en un lugar, al menos se lleve un perro. O un gato. O un gato. Pero preferentemente un perro. El por qué, no lo sé. Pero es como si el perro o los perros tuviesen mayor capacidad para detectar las causas paranormales. Sí, ya digo. Por pura estadística, ¿eh? No es una opinión, yo no estoy dando mi opinión. Simplemente digo que es así. Sí, es que tú ves a un perro, ves lo cómo hace, cómo. Es que solo le falta hablar porque tiene comportamientos que tú le ves y dices, pues es que parece una persona. Vamos a profundizar ahí, me parece muy interesante. Aparte del aprendizaje que le demos los humanos. Vamos a profundizar ahí, Sara, en cuanto tengas un cúmulo de opiniones o de preguntas, me lo indicas. Antes hablabas, y creo que de cara a nuestros oyentes puede resultar muy interesante, yo creo que, aparte de interesante, necesario. Hablabas del alma humana. Sí. Del alma humana. Y de las que son las tres potencias del alma, que son memoria, voluntad y entendimiento. Entendimiento y voluntad. Eso en el alma humana, pero vamos a trasladarlo ahora a un perro o a un gato. Vamos a coger un perro, por ejemplo, que es, y que nadie se moleste, perro o gato. El perro, yo te pregunto y tú me das tu opinión, y al mismo tiempo yo te doy la mía, y que los oyentes, por favor, que den la suya a través de las redes sociales. ¿Un perro tiene memoria? Pues ahí, como en el resto de animales, no la tiene, porque no se acuerde, porque el perro actúa por instinto. Si acaso tendría voluntad. Claro, no, pero una voluntad se la da el instinto. No, pero ahí vamos. Ahí precisamente vamos. Es decir, para que un animal, en este caso un perro, tenga memoria, tal y como entendemos la memoria en el psiquismo humano, tiene que existir voluntad, porque el recordar implica un ejercicio de voluntad. Pero claro, dentro de una voluntad que le permita recordar algo vivido. Luego, memoria, tal y como la tenemos nosotros los humanos, no la tienen. No la tienen. Y sin embargo, se han dado casos de perros que se han perdido con su dueño a una distancia de su casa considerable y han sido capaces de volver a casa. Claro, pero ahí entramos en lo que es la psi o percepción extrasensorial en los animales. El famoso caso del perro Bobby, que fue desde Canadá hasta Los Ángeles y llegó vivo. Se fueron de vacaciones los dueños con él y al cabo de unos meses apareció. En Europa sería otro caso también. En Los Ángeles, no, si es que hay casos. Y atravesó varios miles de kilómetros. Llegó en un estado lamentable. Sí. Pero ese es otro asunto. Es otro asunto. La memoria, por tanto, la memoria y todo esto confluyen que en el alma, en esa parte inmaterial de la que hablamos. Entendimiento. Yo el entendimiento apostaría por él en un perro, ¿eh? Pero matizando, como el nuestro, a lo mejor como el de chimpancé o de un niño de 3 o de 5 años. El problema está, sintetizando porque sería muy extenso, es que tú a un animal, a un perro en este caso, le puedes indicar que ha hecho mal, por ejemplo, le puedes levantar la voz, nunca pegar, he hablado al principio, maltrato animal, jamás. Pero tú no puedes hacer razonar a un perro. Es aquí a donde voy. No, y sin embargo se han hecho experimentos con perros para enseñarles a contar y efectivamente saben. Bueno, aquí me viene ahora mismo a la memoria, por ejemplo, aquel famoso caso, como hay otros, el de la mula, recuérdame lo que lo cuento. Ah, sí, lo recuerdo. Los caballos de Enfield, que eran unos caballos calculadores, es decir, que eran capaces, tú conoces el caso, ¿no? Sí, recuerdo. Estos caballos eran capaces, ¿cómo? No lo sé, por eso es paranormal, pero eran capaces con una pata, en unos, por explicarlo muy gráficamente y sintetizando muchísimo, en unos, cada número tenía un cuadrado, bueno, pues se le daba una cifra multiplicada por tanto y dividida por cuánto y daban el resultado. Esto es real. Sí, sí, sí, eso me recuerda. Otro día también hablaremos de psi animal, que es interesantísima. También recordemos un animal que es muy parecido a nosotros y que solamente se diferencia en 1% de nuestro ADN, que es el chimpancé. Hablamos enseguida de ello porque además viene muy a cuento. Sara, vamos a las redes sociales de nuevo. Adriano Condurso dice que los animales tienen alma y nos diferencian porque ellos no tienen maldad. Qué interesante eso. Mr. Robot pregunta, ¿si un perro tiene alma, un tiburón y una hormiga también? Uh-huh. Jordi Gómez Muñoz piensa que todos los seres vivos, incluso árboles y plantas, tienen alma. Aplelianos pregunta, ¿por qué los gatos tienden más a ver presencias extrañas aún más que los perros? Y Enrique Gómez pregunta, ¿tienen conciencia los animales? Yo creo que no. Menudas opiniones de todos ustedes, queridos amigos y amigas, a través de las redes sociales de este programa de Más Allá de la Realidad y de WordPress Radio. Sara Ferrero está pendiente durante toda la emisión de lo que ustedes están ahí escribiendo, expresando, preguntando en algunas ocasiones. Vamos a contar algunos casos enseguida, por ejemplo, de apariciones de animales, Juan Carlos, pero ha habido un comentario que ha leído o ha sintetizado Sara, hablando de la maldad ausente en los animales. Es decir, el animal mata generalmente, y ahora voy a decir porque digo generalmente, para comer. Sí, los depredadores, todo animal depredador mata para comer, por instinto y por necesidad, porque se tiene que alimentar para poder sobrevivir, si no. Sin embargo, las personas o para defenderse. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. O para defenderse. Pero está demostrado. O si se ve en peligro o piensa que sus crías pueden correr peligro, sí. Entonces ataca. Sí, sí, sí, claro. Es decir, seguía por instinto. Seguía por instinto. Seguía totalmente. Por instinto. En eso, en ese punto coincide con nosotros. Sin embargo, nosotros vamos más allá, puesto que tenemos inteligencia. Pero ¿cómo usamos esa inteligencia? Es que es ahí a donde vamos. ¿Para qué? Claro. ¿Por qué? Es ahí a donde claro. vamos. Claro. Está demostrado que los dos únicos seres en la Tierra que matan por placer son la rata y el hombre. ¿La rata? La rata. Me dejas de piedra. Sí, sí, sí. Sinceramente me dejas de piedra. Mira, cerrándose también se sonríe. ¿Tú lo sabías ahora? No, pero a mí me da miedo, ¿eh? A mí la rata no me gusta nada, pero la rata mata por placer. Mata por placer. Sí, señor. Se descubrió hace bastantes años. La fuente ahora mismo no me acuerdo de ella, pero lo sé perfectamente. ¿Y qué me dices, haciendo un brevísimo inciso, para seguir en el tema del alma y demás y de fenomenología paranormal en los animales, qué me dices de la mantis religiosa? Uf, la mantis religiosa. Claro. La mantis religiosa. Mata al macho, se come al macho. Sí, mientras está apareando con algunos arácnidos. Claro. Como las arañas y tal. Pero yo creo que eso ya lo lleva por instinto, no es placer. Es decir, hace con él, vamos a decir, el amor, se aparea y una vez hecho, digo, no te necesito, pues nada, pues ya, pero te que mato. Es un caso. Y según le pille, porque no siempre un escorpión, una mantis religiosa o ciertos tipos de arañas, el macho va a sufrir el ataque de la hembra para comérselo. No siempre, depende. Interesantísimo. Opinen ustedes, por favor, de verdad que está el tema al rojo vivo. Y hablabas también, Juan Carlos, de la voluntad. Pero claro, la voluntad, en este caso entendida como algo humano, desde el punto de vista humano, exige, al menos en mi opinión, exige, aunque sea dependiendo del acto, pero exige reflexión. En unos casos, una reflexión prolongada, si es para tomar una decisión trascendente, importante, y a veces esa reflexión es prácticamente instantánea. Ahí es donde voy, Santiago. Pero hay un ejercicio de reflexión, salvo casos en los que la persona tenga pues alguna enfermedad, alguna, no digo todas, que no le permita razonar o reflexionar en el psiquismo desde un punto de vista psicológico, pero por lo general es así. Yo, sin embargo, soy de los que pienso que todos los seres vivos, a cuatro patas, marinos, aéreos, hasta incluso las plantas, pero bueno, hay que dejarlas aparte, tenemos voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir, tenemos que seguir con la especie, y entonces, si no hay una voluntad de vivir, tú te extingues. Y esa voluntad te la da el instinto. Ya, pero entonces hablaríamos de una voluntad instintiva. Lo cual a mí, es decir, es una o te la da o te la mueve el instinto. Una forma coloquial para expresar algo que ya de por sí es una contradicción en términos. Voluntad instintiva. No, voluntad instintiva no puede darse, porque la voluntad exige un ejercicio de reflexión. Es decir, si tú realizas un acto, es decir, si yo, por ejemplo, quiero beber agua y coger el vaso que tengo aquí, que los espectadores a través de YouTube o de Periscope están viendo, ¿por qué he cogido el vaso para beber agua? Porque tienes instinto de beber también. Sí, pero he reflexionado, aunque sea en 3 segundos, y he dicho, bueno, pues está hablando Juan Carlos, ahora puedo beber agua, porque yo no voy a hablar. Recuerda que tenemos, Santiago, un sistema límbico que es el promotor de las facultades más esenciales en una persona, como es el comer, es el beber, es el llorar, lo más primario. Si el instinto no da la voluntad, por lo menos la mueve, la ayuda. Pero voluntad, tal y como la poseemos los humanos, los animales no la tienen. Es decir, tú... Yo diría menor grado. Diferente, menor. Bueno, pues es tu opinión. Pero tú le das a un animal, a un perro, hemos empezado a hablar de perros, tú le das a un perro hambriento un trozo de carne y que se te ocurra meter la mano. Sí, claro. ¿Qué ocurre ahí? Lo piensa, es decir, reflexiona, hay reflexión y dice, no debo morder a este humano. Pero es que algo que está mal. Tú también lo harías. Se mueve por instinto. Tú también lo harías. No, yo personalmente, si estoy comiendo algo y uno viene a quitarme mi comida y le digo, oye, perdona, pero ¿tienes hambre? Bueno, pues yo te doy un poco. Oh. Pero ya hay un elemento que es la reflexión de decir, no, hombre, no voy a soltarle un o le metes un manotazo en la mano. Eso depende del sujeto. pero fíjate, el mero hecho, lo que estamos hablando es... reflexionar, filosofar, como se quiera, sobre sí el alma humana, pero comparándola hasta donde podemos con el comportamiento animal, que estaríamos toda la tarde y toda la noche hablando de ello. Si tú le das un manotazo a alguien, hay un ejercicio reflexivo acompañado de instinto, que es defender lo tuyo. Pero que dura, a lo mejor, que dura segundos. No, pero es instantáneo. En ese caso, claro, es instantáneo. Dura menos de un segundo. Entonces ahí... Entraríamos dentro de los seres humanos en que... En el grado de dominio de sí que tienen unos, otros y otros. Es decir, no todo el mundo tiene el mismo grado de dominio de sí. Claro. Muchísimo menos. Pero es que, como los animales, estamos también funcionando dentro de los cuerpos humanos con una serie de hormonas. Y una de ellas es la del habla, la del instinto, la de la agresividad, que no tiene por qué rayar en la agresión, que es muy diferente. Este es un tema para hablar en otro programa. Otra cosa que nos hemos pasado por encima es el habla. No, vamos a seguir desarrollando. El habla. El habla está relacionado con el espíritu, porque nosotros las personas hablamos, a no ser que seas mudo, claro. Pero los animales, al emitir sus sonidos, ¿no te están hablando? Esto es interesantísimo, ¿eh? Uh-huh. Te están queriendo decir algo. Y no solamente eso, sino la comunicación interanimal. Es decir, entre ellos. Claro. Es interesantísimo. Entre ellos. A nivel de cetáceos, por ejemplo, claro. Esto es impresionante. Lo que hablan los delfines, las ballenas, los cachalotes, las orcas, entre ellos. O sea, lo oyes. Los delfines. Son conversaciones. Sí, sí. Son conversaciones. Y largas, ¿eh? Uh-huh. Y largas. No digamos ya entre otras clases de animales. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, les negamos a los animales que tienen una parte inmaterial constituida, yo no voy a decir alma, no voy a decir alma, ni lo digo ahora ni lo he dicho en el pasado. Alma no, es decir, alma tal y como la entendemos, alma humana, no. Pero que en los animales hay un elemento inmaterial, espiritual. Estamos empleando palabras para entendernos. Un principio vital. Más que vital, es un principio espiritual. Es un principio espiritual que provoca, pero igual que en el humano, que provoca que en ese cuerpo, aparte de su propia fisiología, provoca que ese ser humano exista y viva. Por supuesto, para las personas que no creen ni siquiera que los seres humanos tenemos alma o espíritu o una parte trascendente, evidentemente dirán, los animales tampoco. Claro. Evidentemente. Pero ¿qué hacemos entonces con la fenomenología paranormal en los animales? Es decir, no la podemos quitar, sustraer. Me refiero, por ejemplo, a apariciones, sí, apariciones de animales que han muerto. Tengo aquí un caso que he sacado de la carpeta de tantos y de tantos emails que tenemos por responder todavía. Hemos hecho muchos programas en el podcast, que es donde estamos también, para los que no vean la emisión por YouTube, Periscope o en directo a través de wordpressradio.com, en iVoox, pues ahí están los programas. Y yo voy a leer este email porque realmente merece la pena. Dice, está fechado el 22 de... Bueno, no, mejor dicho, impreso el 22 de marzo. 22 de marzo. 5 de mayo de 2015. Fíjense que todavía hay muchísimos por responder, pero no por eso dejen de escribir. Buenas tardes, nos dice. He tenido perros y gatos a lo largo de los años. Siempre los he estimado mucho. Los he tratado bien. En mi opinión, estos animalitos proporcionan muchas alegrías. Esto no significa, ni mucho menos, dice, que no quiera también a las personas, a los seres humanos. La experiencia que tuve con un gato que vivió conmigo unos 13 años es muy curiosa. El animal enfermó, quizás por hacerse mayor. Pese al tratamiento médico del veterinario, el animal falleció al cabo de unos meses. Al cabo de unos días, atención, después de que muriera el gato, una noche, estando en mi habitación sentada en una silla, noté una presencia. Lo vi claramente. Era mi gato, que se acercó hasta mí. Es tremenda la experiencia. Y se subió encima de la mesa. Era prácticamente igual que antes de fallecer, solo que más luminoso. Solo que más luminoso. Fijaros, Fernando está sintiendo con la cabeza. Fijaros qué serie de elementos está facilitando, que son elementos que nos hacen pensar en la paranormalidad del suceso. Y sigue diciendo, termina. Lo acaricié, es decir, estaba hubo materialización, estaba materializado. Lo acaricié, pasándole la mano por la cabeza, por el lomo. El gato estuvo unos minutos más conmigo. Luego se bajó de la mesa, salió de la habitación y desapareció. La verdad es que me dio una gran alegría volver a verlo. Les aseguro a ustedes que aquella noche en mi habitación estaba despierta y no había ingerido ninguna droga, ni siquiera alcohol. Me encontraba perfectamente. Este hecho no lo puedo demostrar. Pues claro está, amiga. Digo amiga porque es una mujer. Como todo lo paranormal, mejor dicho, como gran parte de lo paranormal, no se puede demostrar. Pero lo viví, dice tajantemente, pero lo viví. Fui testigo. Creo que el animal, el gato, vino a despedirse de mí. Un saludo. Y dice postdata, preferiría que no dijeran el nombre del correo electrónico cuando lean este mensaje en su programa. Prefiero conservar el anonimato. Solamente vamos a decir, el asunto es experiencias del otro lado y vamos a omitir el nombre y, por supuesto, como nos pide la dirección de correo electrónico, nunca la damos. Pero bueno, para que se quede más tranquila. Esta es una experiencia que enseño a cámara, que está en nuestros archivos. Es una experiencia real. Te deja sin palabras, ¿eh? Entre tantas. ¿Qué opinan todos ustedes? Impresionante experiencia de un oyente de Más Allá de la Realidad. Nos pueden escribir sus experiencias sobre animales o sobre lo que quieran, relacionado con el mundo del misterio, de lo paranormal, en fin, de los temas que tratamos aquí habitualmente. contacta@másalladelarealidad.com. Esa es la dirección de nuestro correo electrónico y, por supuesto, nuestras redes sociales. Al frente está Sara Ferrero. Sara, ¿qué nos cuentan los oyentes a esta hora de la tarde? Enrique Gómez dice que el instinto es la clave. Los animales se guían por él, el hombre se pierde en la envidia y el egoísmo. Qué interesante. Ana María pregunta si podéis decir algo sobre elefantes. Mónica Fernández nos recuerda que a los gatos se les consideraba sagrados en Egipto. Uh-huh. Gaby Briceño dice que está de acuerdo con Santiago, no tienen alma, pero hay un factor espiritual. Y Jordi Gómez pregunta que si puede opinar Fernando. Perfecto, pues ahora le pedimos la opinión a Fernando Vázquez, si quiere conectar la cámara en un momento. Enseguida le damos paso a Fernando. Juan Carlos, que por ejemplo enseguida más experiencias paranormales con animales, que los gatos en Egipto eran exactamente intocables, de hecho igual que en India las vacas. Sí, las vacas. Vamos a Egipto. Egipto, bueno, tiene un panteón de dioses que están representados por caras de animales, ¿no? Ra es el halcón, Bas la diosa leona, Anubis, que es el perro, o el chacal. El chacal. Uh-huh. Sí, que a ti tanto te gusta, Santiago. Sí, es verdad, es mi favorito. A mí me gusta el ibis, Tot. Uh-huh. Bueno, pues había un culto a una diosa, Bast, que era la diosa gato, era la diosa de la mediunidad. Ya es un, por mis referencias, es un culto ya más bien tardío. Entonces, en los templos que se consagraban a Abad, se modelaban animales, gatos, que presidían las entradas de los templos de Bash. Y el gato, que era en concreto una raza, el mau egipcio, precioso, era un gato sagrado y totalmente respetado, de forma que como te pillaran matando a un gato, pena de muerte totalmente. Sí, y en cuanto a los elefantes, Los elefantes lo que tienen es mucha memoria. En India también están en las representaciones de las, sí, de las divinidades. De las divinidades, el caso de, ¿cómo se llama el dios elefante? Vaya, ¿te crees que se me ha olvidado? Pues no te preocupes, que tenemos hasta las 7 para que te acuerdes. Tranquilo. Sí, bueno, tienen memoria y de hecho van a sitios a morirse. Tienen de alguna forma emociones. Esto es cierto. Se deprimen, es decir, hay ciertos animales que se deprimen. De hecho, esto puede parecer grotesco y esperpéntico. No. De grotesco nada. Quiero decir que la gente se preocupe de que su gatito o su perro esté deprimido, habiendo tantas personas que están hechas polvo con otras cosas, ¿no? Y de hecho hay psicólogos y psiquiatras para gatos y perros y algunos otros animales. Psiquiatras no lo sé. Perdonen ustedes mi ignorancia en este punto, pero psicólogos, la psicología animal sí que existe. Sí, claro. Sí que existe. Sara, ¿tenemos algo o damos paso a Fernando, ¿verdad? Don Fernando Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos los oyentes de Más Allá de la Realidad, aquí en WordPress en Radio. Fernando, dígame vos. Preguntaban por ti los oyentes, ¿no? Preguntaban mi opinión acerca del tema. Claro. Bueno, yo antes de eso quisiera decir, lo comentó Juan Carlos al principio, y es que el ser humano tiene inteligencia. Bueno, viendo cómo está el mundo, realmente estamos seguros de eso. Hay vida inteligente en este planeta. Es que tendríamos, y ahora me pongo serio, tendríamos que entrar a definir lo que es inteligencia. Claro, eso para empezar. ¿Por qué y para qué la usa? Porque un ser dotado de inteligencia y que hace un uso correcto y positivo de ella, no comete las auténticas barbaridades, no solamente que se cometen actualmente, desde hace siglos. Pero bueno, desde hace muchísimos años, cientos, miles de años. Siglos, es decir, aquí aparece el problema del mal. El problema del mal, ¿de dónde surge el mal? Es un tema que tengo anotado y que trataremos aquí en el programa próximamente, porque si teológicamente, yo no digo si Dios existe o no, eso es cosa de cada oyente, yo tengo mi opinión, pero si Dios existe y Dios es infinitamente perfecto y en él no cabe un ápice de mal, ¿de dónde surge el mal? Porque el mal existe. Ya no estoy hablando, no estoy hablando del demonio, no estoy hablando de los ángeles caídos, no. Estoy hablando del mal, de la maldad humana, de los asesinatos, de los robos, de las violaciones, de cosas tan, tan deleznables. ¿De dónde sale eso? Es que en ese caso, ahí nos estamos animalizando las personas, cuando utilizamos mal la inteligencia. Fernando, adelante. Mi opinión respecto al tema, bueno, pues es muy simple. Yo, con respecto a si los animales tienen alma no lo sé. Pero un principio espiritual yo estoy seguro de que tienen. Especialmente perros, gatos, caballos, lo que habéis comentado. Eso estoy convencido de que lo tienen. Yo te voy a pedir, Fernando, que les cuentes a los oyentes de Más Allá de la Realidad aquella noche con una querida amiga nuestra, con Alba, que tuvimos una experiencia. Yo no sé si estaba Juan Carlos o era no estaba o era Fernando, el otro Fernando. No, íbamos los tres. Y tuvimos una experiencia con un perro. Sí. Que yo le bauticé como el perro fantasma. Sí, sí. Bueno, pues, Fernando, por favor, que seas tú, para que haya multiplicidad de voces. No, pues enseguida sí. Sara Ferrero nos sigue transmitiendo opiniones y demás. Fernando. Íbamos por la sierra, buscando pues algún lugar donde... Antiguo claramente, Fernando, un cementerio. Sí. Para hacer psicofonías. Psicofonías, sí, pero no para colarnos dentro del cementerio. No. Fuera en la puerta. Bueno, pues allí no encontramos al final el cementerio en cuestión. Bueno, pues vámonos por otro camino. Nos metemos en el coche y aparece un perro. Un perro grande. Grande. Era un mastín. Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues aparece ese perro. Y damos una vuelta. Y al cabo de no mucho tiempo... De muy poco tiempo, vuelve a aparecer el perro. El mismo. En un trayecto que no le habría dado tiempo a recorrer. Imposible. Aunque hubiera ido corriendo. No, imposible. Creo que lo conté hace tiempo ya, en el programa. Claro. Pero materialmente, por tiempo y por espacio, ese perro, que era el mismo, no podía estar ahí. Y sin embargo estaba. Sí. Fernando, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Después te vuelvo a dar las buenas tardes. Continuamos con el tema, queridos amigos. Hoy, como primer tema, ¿tienen alma los animales? ¿Usted qué opina? ¿Qué opinan todos ustedes? Pueden expresar su opinión en nuestras redes sociales @madlroficial o bien a través de nuestro canal en YouTube de WordPress Radio. Los animales continúan existiendo después de la muerte. Nuestros perros que han muerto, los gatos, las mascotas. Sí, incluso una pequeña mascota, como por ejemplo un hámster. Por ejemplo, son seres vivos. Sí. Es decir, ahora entraremos en otro aspecto, ¿no? Bueno, vamos, enseguida te cedo la palabra a Juan Carlos. Sara, vamos a las redes sociales. ¿Qué nos dicen nuestros amigos oyentes? Lo primero, un saludo para todos los que estáis enviando saludos y besos. Y luego seguimos con Santiago Estevez, que a ver si encuentro... Pregunta, ¿vuestra opinión sobre la gente que tuvo una ECM con sus mascotas muertas que venían a buscarles para que les llevaran a la luz? Qué interesante. Y luego, voy a contar un caso. Enrique Gómez pregunta si una psicofonía de algún animal... Qué dos preguntas para... Pero interesantes, ¿eh? Estás dando tiros por la escuadra, ¿eh? Una más. Sí. Gaby Friceño. ¿Es posible que los animales sean poseídos por almas y espíritus malignos? Una tercera que viene a completar... Esto es una bomba. Viene a completar el pack completo de tres temas... Bueno, esto lo tenemos en la Biblia. Interesantísimo. Juan Carlos, cógelo por donde quieras. Empezamos. Yo comento si quieres, porque tengo un caso de una ECM de una chica. Lo cuento enseguida. Y el tema de las psicofonías en animales. Tú hablas de... El último, de si... Las posesiones. Es que lo tenemos en la Biblia. Cuando Jesús cura al supuesto endemoniado de Gerasa... Le hace salir. No, el supuesto no. El texto dice lo que dice. Vale, para los que crean sí, para los que no crean hay que... No, pero quiero decir, el texto, se crea o no, dice el supuesto endemoniado, dice el endemoniado. Ya bueno, está. Pues sale, ese endemoniado, ese expulsado, el espíritu inmundo, el diablo, lo que sea, y lo traslada a unos cerdos. Y esos cerdos se despeñan. Sí, sí, sí. Este es un caso de... Pero Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Legión, porque somos muchos. ¿Y entonces? Y le pide, pero es que le pide que les mande a la piara de puercos. El cerdo, sí. ¿Y qué hicieron los cerdos, los puercos? Se tiraron por un precipicio. Al mar, que hemos de suponer el mar, ¿qué mar va a ser? Pues el de Galilea, ¿no? El Yam. Sí hay posesiones en animales. ¿Cuántas? Poquísimas, muy pocas. 100 personas. Las posesiones, y esto es un tema también, como todos los que tratamos aquí, muy serio. 100 personas, posesiones reales. Los casos son, pero no voy a decir nulos, pero contamos. muy pocos. Otra cosa son las influencias. Las influencias, ¿qué diferencia entre una influencia y una posesión? Pues que la posesión, y estamos hablando desde el punto de vista de la teología, en este caso dentro de ella de la demonología. Es decir, en hipótesis nuevamente. Pero si esto es así, la diferencia es que la posesión, el demonio, un demonio no tiene por qué ser Satanás, el jefe de todos los demonios, que sobre eso también habría mucho que hablar, en el sentido de que unos dicen que es Lucifer, otros Luzbel, otros Belcebú, en fin, tema para otro programa. Apocalipsis dice que se rebelaron contra Dios un tercio de los ángeles del cielo. Son miríadas de miríadas, pero es lo que dice Apocalipsis. Estamos en un contexto teológico. ¿Se crea o no se crea? Si en personas son rarísimos los casos, aunque se dan en animales, son más raros aún, o menos frecuentes, pero se dan. Y no solamente en animales, sino también en objetos, no objetos poseídos, pero sí impregnados de la acción diabólica, de maldad, y por supuesto en lugares y en casas que en este caso se denomina infestación diabólica. ¿Esto tiene que ver con los objetos malditos? No te quepa la menor duda. Es decir, un objeto maldito es algo que se ha, no necesariamente, pero que habitualmente se ha ritualizado, convocando a uno o a varios demonios. O lo han tenido malas personas, por así decirlo, con el paso del tiempo. Hablaremos también, es el tercer programa aquí en WordPress Radio y tenemos muchos programas por delante, hablaremos de muchas cosas. El tema de las psicofonías. Las psicofonías, como ustedes saben, ya hemos tenido dos programas anteriores con psicofonías. No son necesariamente todas voces de niño, de mujer, de anciano, no. Hay un porcentaje donde cuando hay un absoluto silencio, cuando se toman todas las medidas habidas y por haber, jaula de Faraday, cámara anecoica, caja sorda, y sin embargo aparece el ladrido de un perro. Bueno, pues la respuesta a este oyente es que sí, las psicofonías son también sonidos de animales, sonidos diversos que no responden a un foco natural, y para complicar todavía más el asunto, yo tengo que recordar ahora mismo dos grabaciones, para complicarlo todavía más, también sonidos musicales. Y Y en cuanto al caso de la niña que lo tenía previsto contar, no son pocas las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte y que en ese túnel, en ese tránsito que tantísimas personas en el mundo, ayer, hace 20 años e incluso más, han pasado por él. A veces es un túnel, a veces es un valle, a veces es un puente, una escalera, a veces es una escalera, un monte, una puerta que se abre, por ejemplo, una puerta. Bueno, pues la persona que está en muerte aparente, no digo clínicamente muerta, que es lo que decía don Germán, en muerte aparente, pero que sí que da un electroencefalograma plano completamente, hay casos de personas que se han encontrado a veces con, sí, es lo más frecuente, con seres queridos ya fallecidos que salen a recoger, a dar la bienvenida a esa persona, pero hay casos también donde aparece una mascota, un animal, como es el caso de esta chica que tuvo un accidente de moto y, bueno, pues un accidente muy grave, estuvo clínicamente muerta o en muerte aparente, se vio desde fuera del cuerpo, en fin, lo que cuentan la mayor parte de los testigos, las fases típicas, y estando fuera de su cuerpo, se abrió un túnel, una fuerza, como suele ocurrir, la impulsó hacia ese túnel, ¿y qué apareció? Su perrillo, seguro. Un perro que ella había querido con toda su alma y que había muerto. Así fue. Porque queremos a todos ustedes, amigos, darles participación en nuestro programa y queremos escuchar sus opiniones y, por supuesto, atender o responder, dado el tiempo que tenemos, que son 3 horas, pero hay más temas, pero responder a las preguntas que todos ustedes nos formulan a través de las redes sociales. Sara, ¿qué tenemos? Pues Mr. Robot tiene 2 preguntas. ¿No será que hay diferentes niveles de alma para los animales igual que para los humanos? ¿Y cómo se sabe si un animal está endemoniado? Y luego Enrique Gómez pregunta si Santiago cree en la teoría evolucionaria de Darwin. Muy bien, pues apuntamos las 3 cosas y enseguida vamos a responder. Vamos a empezar, Juan Carlos, por la primera, muy interesante. Niveles de alma dentro de los animales, creo que lo has explicado muy bien al principio. Igual que ahí pienso yo, vuelvo a recalcar, como he dicho antes, los animales, hay muchas especies y todavía las que no se han descubierto, que son millones, hay diferentes grados, por así decirlo, de inteligencia o de comportamiento, ¿no? Unos menos, otros medianamente y otros más evolucionados, como nuestros perros, gatos, delfines, etcétera. Bueno, pues dentro de al hablar del alma de los animales también, ¿no? Yo creo que por eso he comentado antes de que la inteligencia, no siendo una de las potencias del alma, tiene que ver con el alma. Con este primer tema, enseguida van a escuchar ustedes, aparte de ese relato maravilloso que Fernando Vázquez todas las semanas nos trae en Senderos de la Humanidad, esa enseñanza, ese cuento a veces, esa narración, enseguida en nuestra sección dossier, un documento único. Solamente les digo una cosa, tiene que ver con don Antonio José Ales. Y después abriremos y contactaremos. Vamos a sintonizar En Línea con lo Paranormal. Con esta música que Fernando Vázquez nos pone, nos traslada al antiguo Egipto. ¿Qué tendrá Egipto que nos llama a todos tanto la atención? No olvidemos que Egipto, cuna de la, en fin, de la sabiduría durante muchísimo tiempo, ¿no? Misterio, mucho misterio. Y lo que queda por descubrir. ¿Se imaginan ustedes haciendo, permítame un breve inciso, el día que se descubra lo que hay en la pirámide de Keops? Vamos con la pregunta que he hecho muy brevemente. Me ha preguntado por mi opinión. Me han preguntado mi opinión sobre la teoría de Darwin y por otra parte la teoría evolutiva de Darwin y por otra parte cómo saber si un animal está endemoniado, si está poseído. Pues mire, igual que las personas, previamente hay que descartar que ese animal tenga alguna tara cerebral, que pueda tener, incluso aquí entra de por medio la psicología animal de la que hablábamos antes. Un perro, yo he visto a un perro hace muchos años, un galgo, dando vueltas sobre sí mismo, como si estuviera, en fin, poseído, es la palabra, endemoniado, mordiéndose a sí mismo. ¿Y saben ustedes por qué lo hacía? Me da muchísima pena recordar aquella escena, pero es que estuvo durante minutos. Porque había sido un perro apaleado, maltratado, iba a decir por su amo, por su verdugo, más bien diría yo, sí, durante años. Esos comportamientos anómalos en un perro, si no responden a una causa, en este caso iba a decir, debo decir, explicable. El maltratar a un animal igual que a un ser humano, pero el maltratar a un animal tampoco es explicable. No se debe maltratar a nadie. Descartado esto, lo fisiológico en el animal, lo puramente psicológico, he puesto este ejemplo del galgo, porque al igual que en las personas, se da un comportamiento en el animal que es enormemente significativo. Aunque yo he de decir que estoy, y créanme que estoy en el bando o en la parte de los escépticos, y pensar que un animal como un perro pueda estar poseído por un demonio, y les digo a todos ustedes que he sido protagonista en una ocasión de ponerle a un perro, mejor dicho, una perra, en un estado muy alterado, violenta, agresiva, un crucifijo, y no un crucifijo cualquiera. ¿Y cuál ha sido la reacción de ese animal? Revolverse con toda la furia y con toda la rabia del mundo. De esto es testigo Fernando también. Recordarás aquel episodio, Fernando. Es decir, hay una aversión. Hay una aversión hacia lo sagrado. Yo no entro en si el catolicismo es la religión verdadera y auténtica. Lo que sí sé es que un animal, y ahora estoy recordando otro caso, con agua bendita, agua bendecida por un sacerdote, también un perro, y que estaba enfurecido, rociarle con agua bendita. Y Fernando, en fin, da tu punto de vista, lo que viviste o cómo lo viviste y qué opinas sobre el tema, ¿no? Lo viví exactamente igual que tú. O sea, el animal pues se puso a revolverse con todas sus fuerzas y con toda su ira, sí. Por así decirlo. Su furia, sí, su rabia. Y como si no soportase eso. Cierto. ¿Esto a ti te lleva a alguna conclusión? También voy a preguntarle a Sara, no se va a escapar, No se va a escapar, Sara. Ahora te preguntaré. No, hombre. Me lleva a la conclusión de que un animal también puede ser poseído. Y si un animal puede ser poseído, o influenciado, ¿quiere decir necesariamente que tiene una parte espiritual o no necesariamente? Porque una casa puede estar infestada. No necesariamente. Muy bien. Sara, tu opinión. ¿Qué opinas sobre este tema? Pues yo creo que cualquier ser vivo, porque yo soy partidaria de que cualquier ser vivo tiene alma, da igual que sea planta, árbol, animal, que sí puede ser poseído. Así que, o sea, que crees que los animales, un perro por ejemplo, sí que tiene una parte espiritual, o que cuando muere va a algún sitio. Sí lo crees. Sí. Opinión de nuestra compañera que se incorpora hoy al equipo de Más Allá de la Realidad, Sara Ferrero. Haciendo con nosotros a partir de una estupenda y magnífica labor, fundamental, Sara, porque es importante, tú lo sabes mejor que yo, seguro, atender a todos ustedes, porque tanto Fernando como yo no podemos estar a todo, es imposible, y realmente pues creo que es una labor muy, muy importante en el programa. Juan Carlos, dígame usted. No, la opinión sobre el tema de Darwin, en este caso que queda por responder, me han pedido la mía. Sí. ¿Qué opinamos acerca de la teoría de la evolución darwinista? Sí, bueno, me preguntaba más bien a mí, pero bueno, yo te pregunto a ti y ahora yo doy brevemente mi opinión. Hombre, todos los animales han evolucionado, y digo todos, nos incluimos a nosotros, porque no dejamos de ser animales en cuanto a necesidades y comportamiento y tal. Ha habido una evolución a través de los siglos, incluso de los milenios, y que en algún momento pues ha tenido alguna mutación genética que ha hecho evolucionar, por ejemplo, a un pitecántropo o a un australopiteco a convertirse en neandertal, por ejemplo, y de esos neandertales han surgido los cromañones. Claro. Pero en cierto momento del tiempo, tú y yo lo sabemos, Santiago, el hombre sufre una transformación brutal. Y aquí entra ya, no es que era el pensamiento, es que, como le conozco, aquí entran los famosos, que muchísimos oyentes, a muchos oyentes les interesa el tema, a mí también, por supuestísimo, desde hace muchísimo tiempo, el tema de los Anunnakis. Uy. ¿No? ¿Ibas a eso o no? Simplemente iba a decir que en un momento dado, hace unos 30 o 40 mil años, el hombre se convierte más o menos en lo que ahora somos nosotros. Es decir, personas con inteligencia que forman una cultura, forman pueblos, tienen una agricultura, regadíos, fabrican armas para cazar. Sí, pero vamos a Darwin, es decir, la teoría de la evolución de Darwin. Yo sí la acepto, pero también ha habido otras cosas, aparte de la evolución. Mutaciones, te estoy diciendo, y una mutación te puede cambiar todo. ¿Pero mutaciones naturales o mutaciones porque, como sostienen algunos investigadores, especialistas de muy diferentes disciplinas y, ¿por qué no decirlo?, también algún chalado también, que dicen que los extraterrestres intervinieron hace mucho tiempo en esa evolución y que ahí es cuando aparece la raza humana. Pues yo soy uno de esos chalados, Santiago. Quítate de mi lado. Esta canción le va muy bien a Juan Carlos ahora mismo, ¿sabes por qué? Que ha entrado un tema con un nombre... Sí. Con un nombre... Sí. Lucifer, sí. En fin, lo dejamos ahí, Lucifer. Vamos a darle paso a Sara Ferrero. Sara. Qué malos sois, ¿eh? Sara. Jessie Elandra pregunta si los perros van al cielo. Pitillo Shop dice que ha soñado con volver a ver a su primer perro, que se reencontraban, y que si eso quería decir que si el perro quería volver a verle. Luego Enrique Gómez opina que debería endurecerse las penas para los maltratadores y que sería interesante un monográfico sobre Egipto. Y gracias a María Fernández por la bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Tengo la opinión, lógicamente, que cuando... Y aquí entra otra vez, de por medio, entra de nuevo el asunto, estamos en ello, de los fenómenos paranormales, de las ECM, personas que han tenido ECMs e incluso experiencias extracorpóreas y que han visto praderas, bellísimas praderas, donde había animales. Animales de muy diferente tipo, e incluso hay testimonios de personas que dicen haber visto animales que no existen en la Tierra. Acordaos de esa película del gran y desgraciadamente desaparecido Robin Williams, Más allá de los sueños. Efectivamente. Una película que lo describe perfectamente. Sí. Una película hermosísima. Pues una de dos: o esos animales estaban en la Tierra antes de estar ahí, o son una representación. Bueno, en la Tierra, o no en la Tierra, o en otros mundos, sí, que claro, no son la Tierra, porque la Tierra, yo pienso que no es el único planeta habitado. No, yo tampoco. Uno entre millones o billones de planetas, ¿eh? Por favor, y ahí tenemos el último descubrimiento de... Bueno, sí. De la NASA, ¿no? Eso es, ¿Ha sido la NASA? ¿Fue la NASA? Sí, la NASA. Eso es... No lo hemos tocado aquí porque como ya... Que antes de empezar el primer programa sí. Se había, en fin, tocado en todos los programas habidos y por haber, pues decidimos no tocar el tema. Fernando, sí. No, efectivamente, un sistema solar prácticamente calcado al nuestro, en el que... hay muchas posibilidades de que haya vida. No digo vida, civilizaciones, edificaciones y demás. Yo creo que sí. No lo sé. Es que hay millones. Si lo saben, no lo... Estamos en lo de siempre. Si lo saben, no lo van a decir. Claro. Millones de galaxias y nosotros estamos dentro de una galaxia donde hay entre 100.000 y 200.000 millones de soles de estrellas. Sí. Claro. Y somos una galaxia entre millones y millones de galaxias. Claro, y vamos a ser los únicos. Y vamos a ser los únicos, el único planeta en todo el universo donde existe, claro, vida. Yo, sinceramente, queridos amigos, no me lo creo. Juan Carlos, ¿ibas a decir? No, en nuestra galaxia, donde esto ya está confirmado, creo que puede haber como unos 600 millones de planetas, entre todos los que haya, donde existen grandes probabilidades de que existe vida, no ya vida inteligente, pero por lo menos vida animal a nivel de plantas o otra cosa, ya son vida inteligente. Lo dejamos para otro programa, este tema, un debate sobre vida extraterrestre fuera de la Tierra. Pues, además es un tema apasionante, interesantísimo. Lo es. Interesantísimo. Lo es. Y si dice Juan Carlos que allí no hay vida inteligente, pues entonces a lo mejor los que estamos aquí deberíamos estar allí. algunos, sí. ¿Sabe algo que decir? En YouTube dice que sería interesante hablar sobre Anunnaki, sí. Y se ha abierto un debate sobre el eslabón perdido. El eslabón perdido, es que ahí iba. Bueno. Es que ahí iba yo, claro. Están hablando, ¿no? Los sí. oyentes en YouTube, en el canal de YouTube del eslabón perdido. El Ramapithecus, que no se ha encontrado. No se ha encontrado. O sea, cuando me ha preguntado antes, no sé quién ha sido, un oyente, mi opinión, yo iba a decir, mi humilde opinión es, y digo humilde porque lo es, porque no soy especialista en la materia, pero es cultura general. Pero está de por medio el tema de los Anunnakis, y esto sí me toca profesionalmente. Yo estoy de acuerdo con Darwin. Estoy de acuerdo. Ahora bien, hay en esa línea evolutiva un salto que no se corresponde. No se corresponde con lo que lógicamente debería ser. Es un gran salto, porque en 15 o 20 mil años. Es un gran salto. O sea, estamos todo ese tiempo como si dijéramos atrasados. Sí. Incivilizados, y de repente, en 15 o 20 mil años. Hay un salto. Un salto evolutivo impresionante, un gran salto, donde ya, como hemos hablado, los seres humanos empiezan a construir ciudades, edificaciones, donde tiene su agricultura, su regadío, su domesticación de animales, como tal casi como si fuéramos nosotros hoy en día. Es inexplicable cómo surgió esto. Fue una mutación, fueron seres que vinieron del espacio exterior, fueron los ángeles caídos, ya que estamos... ¿Qué? Los Elohim. Los nefilín o gigantes que no significa gigante, sino significa en hebreo seres venidos del cielo, de lo alto. Lo que pasa es que los identificaron como gigantes. Por tanto, el eslabón perdido, es decir, es que no se ha encontrado ese nexo, por resumir, ese nexo de unión entre el hombre en su estado más primitivo con lo que Darwin defendía, ese eslabón llamado perdido, no se ha encontrado. Y mientras no se encuentre, en rigor no se puede decir sí tajantemente. Pero vuelvo a decir que yo sí que estoy básicamente de acuerdo con lo que Darwin Santiago expuso en su día. Es que sí. Tiene que haberlo, porque tú comparas nuestro comportamiento con el comportamiento de orangutanes, de chimpancés, de gorilas y de algunos monitos a la hora, por ejemplo, de despiojarse o a la hora de ciertas caricias y tal, y dices, joder, es que eso, parecemos nosotros. joder, ha sido muy, muy espontáneo. O ellos parecen nosotros. Bueno, pues queda respondido. Decía el oyente lo de los perros si van al cielo. Hay un lugar que se conoce, más bien no dentro desde el punto de vista de la parapsicología o dentro de la parapsicología, pero que es el paraíso de los animales. Y que hay personas que han experimentado las experiencias que he referido antes, que dicen haber visto esos paraísos de animales, y personas que, vuelvo a decir, que se han encontrado en ese otro lado que se han encontrado con sus mascotas que ya habían fallecido, ¿no? Qué bonito. Esto tiene que hacernos pensar. ¿Por qué vamos a ser los únicos? Y vamos ya poniendo el punto y final a nuestro primer tema de hoy. No, pero si es que hasta el mismísimo Papa, Juan Pablo II, ¿cómo los llamaba? Nuestros hermanos menores. Claro. Claro, se llamaba Francisco. Los animales... No, el Papa Juan Pablo II. No, Juan Pablo II. Ah. No, los animales tienen alma. ¿Así? Dijo, sí. Sí, lo dijo. Y les llamaba nuestros hermanos menores. Haciéndose un poco eco de San Francisco, pero, ¿no? Bueno, San Francisco, claro, es que San Francisco de Asís, te refieres. Sí. San Francisco de Asís, amante de la naturaleza, ¿no? Y el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Fuego incluso, ¿eh? Uh-huh. El hermano Fuego. Ya lo haremos aquí. Nos han preguntado también, por responder y para cerrar el tema, habría muchísimo más que decir, como todos los temas, podremos estar horas hablando, pero creo que es suficiente. Tomamos nota de ese programa dedicado a Egipto, por supuesto que sí. ¿Endurecer las penas? Sí. ¿Decir lo siguiente? Sí. Por supuesto. Sin duda. Es decir, sin duda. Que la ley, esta es mi opinión, sea implacable. A ver, que la ley no, es decir, que nadie le pueda poner un dedo encima a un animal. Claro, y si hay que modificar la ley, pues se modifica y ya está, no pasa nada. Que se modifique, pero no se pueden consentir cosas que han ocurrido y que sigan sucediendo, ¿no? Horribles, claro, totalmente. Que son horribles. Y por otra parte nos hablaba un oyente, ya para terminar, de un sueño con su perro. Decirle sencillamente que si se dan los sueños con difuntos, que hemos escuchado aquí en el programa, en el primer programa y en el segundo programa, ¿cómo no se va a dar el contacto dentro de esta posibilidad, de esta hipótesis, con una mascota, en este caso un perro que ha fallecido o que ha muerto, y que pueda contactar con su dueño, ¿no?, a través del estado onírico? Ahora te hago yo una pregunta, Santiago. ¿El mundo de los sueños es la puerta de entrada a lo espiritual, a las más altas? El mundo de los sueños puede ser en ocasiones la entrada al mundo espiritual. Digo en ocasiones. Es decir, que, en mi opinión, esta es mi opinión, utilizan a veces, en ocasiones, el estado de sueño nuestro, que parte del cerebro, del subconsciente, etcétera, pero donde se dan encuentros sencillamente espirituales, como hipótesis no se puede perder de vista. Sara, estás ensimismada. Ya para terminar, Mr. Robot dice que sin eslabón perdido pierde fuerza la teoría. José Rivera opina que el salto tan rápido hacia el Homo sapiens no es compatible con todo lo conocido. Jordi Gómez Muñoz dice que viendo cómo está el mundo, duda que exista inteligencia en la Tierra. Y Morciguillo dice que la evolución no es más que una teoría. Muchísimas gracias a todos ustedes por darnos sus opiniones, por plantear sus preguntas que nos ha trasladado Sara Ferrero. Sara, muchísimas gracias. No te marches, quédate con nosotros porque todavía tenemos hasta las 7 de la tarde para seguir hablando de misterio. El tema, sin duda, da para muchísimo más y ya lo creo. Horas, varias horas, para hablar del tema, pero creo que hemos expuesto, y con las preguntas y opiniones de todos ustedes, creo que hemos compuesto un puzzle muy interesante. Juan Carlos, tampoco te marches, porque nos aguardan cosas que te van a gustar. Fernando, vamos con Senderos de la Humanidad. Uh-huh. Hoy tenemos un anónimo. Pues hoy tenemos, Santiago, un anónimo, de esos que me gustan a mí, sufíes, árabes, etcétera, hindúes incluso, y ese se titula Mañana te lo diré. vamos a saber qué es lo que nos tienen que decir. No se marchen, porque a la vuelta de Senderos de la Humanidad estamos con un documento en nuestro dossier, que es como se titula esta la sección, dossier, documento inédito que les va a encantar, relacionado con uno de los grandes, don Antonio José Ales, hace 27 años, pero eso será dentro de unos minutos. Y después, En Línea con lo Paranormal. Era un hombre joven, sinceramente preocupado por las cuestiones metafísicas. Aspiraba a conquistar la liberación interior y sabía que lograrla requería muchísima motivación y un enorme esfuerzo. Comenzó a preguntarse si una persona necesitaría más de una liberación y, atormentado por esta cuestión, hizo llamar a su maestro. Venerable yogui, hay una cuestión que me inquieta mucho, incluso me roba el sueño. Yo sé hasta qué punto hay que esforzarse para hallar la liberación, pero me pregunto, ¿basta con que una persona se libere una vez o son necesarias más liberaciones? El yogui solamente repuso, mañana, señor, te lo diré al amanecer. El monarca ni siquiera pudo conciliar el sueño. Estaba ansioso por recibir la respuesta. Los primeros rayos del sol iluminaron su reino. Se incorporó y comenzó a ataviarse. Recordó que tenía que estar presente en una ejecución que iba a llevarse a cabo. Por haber violado y matado a varias mujeres, un hombre había sido condenado a la horca. El juez había anunciado: este hombre cruel y perverso debería ser ahorcado por cada uno de sus crímenes. Cuando el rey salió de su cámara, el yogui lo estaba esperando. Estoy ansioso por conocer tu respuesta, dijo el rey nada más verle. La conocerás, señor, si me permites acompañarte a contemplar la ejecución. El monarca y el yogui asistieron a la ejecución. El asesino fue ahorcado. Entonces, el rey se volvió hacia el yogui y le preguntó: ¿cuándo responderás a mi pregunta? Ahora mismo, majestad, repuso el yogui. Ese hombre que acaba de ser ejecutado debería haber sido ahorcado, según el juez, una vez por cada uno de sus crímenes. ¿Pueden acaso ahorcarlo de nuevo? Claro que no, afirmó el monarca. Un hombre ahorcado no puede ser ahorcado de nuevo. Y el yogui dijo: ¿y un hombre liberado puede liberarse de nuevo? Se convierte en sonido, es el sonido del misterio, es el sonido de más allá de la realidad. Ustedes acompañándoles en la tarde aquí en World Press Radio. Carlos en riguroso directo. Juan Carlos, ¿qué hora tienes con ese reloj tan pequeño que llevas en tu muñeca izquierda? Son las 6 menos 10, se me han pasado 50 minutos porque me estoy preparando. Las 6 menos 10. Sabes que a las 5 es a Captio Clock. Sí, pues, pero se te ha pasado un poco la hora, yo creo. Sí, será que es que estoy pasado. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, sobre todo para los que tienen más edad, tampoco demasiada. Pero para los que... No lo digo por ti exactamente, Juan. No lo digo por ti, Juan Carlos. Pero para los que tienen cierta edad ya, vamos a escuchar así, de repente, vamos a escuchar un tema musical, una sintonía, precisando, una sintonía de hace muchos años que sonaba en la radio. Y después de esa sintonía, saludaba todas las noches a toda España un señor que hizo historia en este país, en la radiodifusión española. Esta era su sintonía. ¿Les suena? Y hablar sobre esta música, sobre esta sintonía, es casi, casi radiofónicamente un sacrilegio. La sintonía de medianoche, Antonio José Ales. Uno de los mejores comunicadores que ha tenido la radiodifusión española y que congregó el 15 de agosto de 1979 a 12 millones de oyentes a través de la cadena SER. Sí, sí, han oído bien, 12 millones de oyentes. Ahora un programa tiene 200.000, 300.000, 600.000, incluso un millón y medio. 12 millones de personas escuchando aquella madrugada de agosto del 79. Yo creo, Fernando, que media España mirando los cielos, escuchando la cadena SER. Escuchando a Antonio José Ales. Bueno, algo histórico, algo irrepetible. No, es que no se ha vuelto a repetir. Y algo impresionante. Esto debe estar en el récord Guinness. Pues no lo he consultado, pero debería estar, por lo menos en España. Fernando, que lo haya en América, a lo mejor una cadena que va para... Hombre, es que, a ver, Estados Unidos es gigantesco. Por eso lo digo, pero claro. En España, 12 millones, ¿qué programa ha congregado a 12 millones de oyentes? Claro. La historia de la radiodifusión española. Una de cada tres. Absolutamente nadie, ninguno, ni se ha acercado. Nadie. Único en la historia. Con don Antonio José Ales se podía estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que sin un papel en la mano te hacía un programa de 3 horas y se pasaban volando. Sí. Y nosotros, Fernando, tenemos que decir que hemos tenido, la vida nos regaló todos esos momentos, esos días, esas noches, mejor dicho. Bueno, a veces días, cuando iba al programa de nuestro señor padre, porque eran muy amigos. Sí. Hemos presenciado medianoche, tú y yo, más de una vez. Afortunadamente. Pero no siendo chaval, no siendo niño. No. Hablamos claro, de la claro. etapa de Radio España y Cadena Ibérica. Sí. Una etapa impresionante en la historia de Antonio José Alés. Me estáis haciendo recordar la época en que yo escuchaba un querido programa, se titulaba La Zona Cero. Bueno, pero hemos hablado de La Zona Cero y cada cosa, es que Juan Carlos tiene ese don que es la precognición que te chafa la idea, ¿sabes? Es decir, hablaremos de La Zona Cero. Don Juan, el gran Juan Antonio Cebrián, otro grandísimo comunicador, y el profesor Germán Dargumosa, que hicieron historia también en la radiodifusión española, pero Juan Carlos, poco a poco, no me estropees el documento de hoy, que es una bromanda. Por favor, opinen todos ustedes. Me dice Sara Ferrero que tenemos opiniones en las redes sociales. ¿Cómo no se van a acordar ustedes, amigos, tantos y tantos de ustedes que están ahí escuchando Más Allá de la Realidad a esta hora de la tarde, en riguroso directo, faltan 3 minutos para las 6, cómo no se van a escuchar, se van a acordar de esta sintonía mítica? Sara, ¿qué dicen los oyentes? Dice Santiago Estevez que fue un hito histórico y Morciguillo, sí, hizo la primera alerta OVNI, injusto que no se le recuerde más. Es cierto, lleva razón. Sí. Lleva toda la razón del mundo. Va por usted. Le llamo de usted a don Antonio González y a don Germán de Argumosa, ambos dos, muy diferentes entre sí. Dos personalidades totalmente diferentes. Pero otro día haremos un homenaje, por supuesto, a don Germán de Argumosa y Valdés. Pero hoy tenemos un documento, Fernando. Medianoche, así sonaba cada madrugada, noche, dependiendo de la etapa, pero así sonaba la radio, su sintonía. Y aquí tienen en nuestra sección, apartado, dossier, les traeremos de vez en cuando un documento de nuestra fonoteca personal para deleite de todos ustedes. Van a escuchar, apenas llega a 4 minutos, podríamos haberlo alargado más, pero creo que son los momentos iniciales. Quizás en un futuro no muy lejano volvamos a emitir otros cortes, otras partes de esta grabación, si no la última de las últimas alertas OVNI que hizo Antonio José Alés, fallecido en 2008. Desde aquí nuestro más sentido recuerdo. Sonaba, era un sábado, él iba de lunes a viernes, después de un programa también mítico, una tertulia, en Radio España Cadena Ibérica, no Radio Nacional de España, sino Radio España Cadena Ibérica, Fernando. Sí. Iba Cadena Ibérica, claro. Después de La Espuela. Sí, eso, bueno, un espacio también clásico de la radio. La Espuela, con Ramón Pi, Carlos Dávila, Alejo. Y Alejo García. Nada más y nada menos. Casi nada. Y después, Antonio José Alés. Sí, señor. Bueno, pues se emitía medianoche de 12:30 a 3, de lunes a viernes, que tú y yo no nos perdíamos un programa. Ninguno. Y nos situamos en abril de 1990. Es decir, hace 27 años. Digo, si no la última de las últimas, yo creo que fue la última, pero bueno. sábado, San José de Valderas apareció, ¿sabes dónde apareció, Juan Carlos? Un objeto que nadie supo explicar, sobre la bola del mundo. ¿Lo recordáis? ¿Lo recuerdas, sí, Fernando? Sí, efectivamente. Que se empezó a divisar un objeto, ¿sí?, que no era un avión, que no era un helicóptero ni una avioneta, y que estaba ahí, tenía un movimiento oscilante. En fin, luego él publicó su reportaje en 10 minutos, sí, con alguna fotografía. Vamos a recordar, minutos antes de empezar, la alerta OVNI de Antonio José Ales en Cadena Ibérica, lo que decía en esos micrófonos, como digo, minutos antes de empezar. Don Antonio José Ales, adelante. Pues hombre, espero, gracias Julio, por darnos paso a estas horas tan tempranas para nosotros. Espero que sea fundamentalmente un gran acontecimiento radiofónico. No sabemos si va a haber ovnis o no en San José de Valderas o en cualquier otro punto de España, pero espero que sea una hermosa noche para la comunicación, porque hay una serie de corresponsales, un montón de corresponsales, que van a actuar a través del teléfono y que están en lugares estratégicos situados en toda España. Hay, por otra parte, un montón de grupos de radioaficionados, 9 grupos de radioaficionados que están cubriendo también muchas zonas de España y que a lo largo de esta madrugada, a partir de estos momentos, empezarán ya a darnos información. Y tenemos a la unidad móvil de Cadena Ibérica con Agustín Bravo, que si es posible en unos momentos nos dará una idea de cómo están las cosas, que está destacada en San José de Valderas, donde ya parece ser que hay un montón de gente. Han ido compañeros de la prensa, de otras emisoras, creo que también ha habido por allí alguna televisión grabando cosas o emitiendo, no lo sé, porque hemos estado con toda la estrategia, la logística de la operación OVNI, la infraestructura, que es tan complejo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a pasar muy bien. Podíamos haber complicado a todas las emisoras de Cadena Ibérica, pero eso hubiera sido muy fácil. Uh-huh. Entonces la gran idea es que colaboren los oyentes, que ellos se conviertan en corresponsales, unos con emisoras de radio aficionados, otros a través del teléfono, pero que todo el mundo tenga la oportunidad de jugar y de participar en lo que entendemos que es un gran fenómeno sociológico. La observación de los cielos, podía ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero esta noche pues montamos esa alerta OVNI, primera que hacemos en Cadena Ibérica, pero que hace ya la número 14 en mi historia telefónica, es un número bonito. Enviamos un saludo muy cordial a todas las personas que están en estos momentos en San José de Valderas y naturalmente a otros que están en sus casas siguiendo la información, puesto que sabían que desde aproximadamente esta hora íbamos a estar ya conectando de vez en cuando con Agustín Bravo en la unidad móvil en San José de Valderas. Animamos a las gentes a que vayan, es una actividad tranquila, reposada, y la gente que va a estas cosas pues debe ser gente muy, muy reposada, buena gente. Yo creo que es un fenómeno luminoso, un fenómeno para el que no hay explicación. Sabemos que hay un gran porcentaje de fraude, aproximadamente se habla del 95 o de algo más, de que los casos de OVNI han sido fraude demostrado, pero hay ahí un 4 o un 5% que no sabemos lo que es. Entonces lo que sí está demostrado es que cuando se reúne mucha gente y tienen el mismo fin o el mismo deseo, es muy fácil que se termine viendo algo, o difícil, no lo sé, pero es fácil generalmente. Ahora, habría que avisar, puesto que va a haber gente que se va a quedar mucho tiempo, que sería bueno que se proveyeran de ropas, que luego va a hacer frío. En nuestra logística entra la meteorología, como es natural, nos hemos informado, y es muy posible que ya esté descendiendo la temperatura. Habrá un momento en que empezará a hacer frío, por lo tanto sería bueno que quienes vivan cerca de San José de Valderas, pues que si no se han llevado ropa, porque hace un rato, hacía muy buen tiempo, que vayan a por ropa y que se preparen, que además de la radio, como les decíamos anoche, tengan un termo, tengan sus bocadillos y tengan un montón de ilusión. Es un experimento, un gran experimento de comunicación, fundamentalmente de comunicación. Todos deseamos que hubiera algo. Tú decías antes, no soy ni credo ni incrédulo, yo tampoco. Yo no puedo creer en algo que no he visto, que no he tenido en mis manos. He fotografiado luces, las hay, y hay pilotos que las han visto, las han detectado los radares de todos los centros de control de vuelo. Y a pesar de sus años de experiencia, a pesar de sus tablas, a pesar de tantas y tantas horas de emisión en directo, sin un papel delante, sin leer absolutamente nada, lo cual no quiere decir que no se preparase los temas, pero los tenía aquí y tenía la genialidad, Fernando, de poder perfectamente improvisar sobre cualquier tema durante una hora y media, dos horas, y luego abrir teléfonos y dar paso a los oyentes, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, un comunicador impresionante. O sea, una profesional de una talla tremenda. Lo hablábamos mientras veníamos, ¿no? Sí, sí, sí. Un talento radiofónico. Que, sí, es que esto es un comunicador. Sí, o sea, si tú le podías decir, hazme 7 horas de lo que sea. Y le dice, oh, perfecto, no hay problema. No, no hace falta que me des ningún papel, ¿no? Nada, ninguno. Bueno, pues ahí tenían el documento, creo que emotivo, se le notaba ilusionado. Mucho, muchísimo. ¿Verdad? Mucho, mucho, mucho. Creo que fue su última alerta OVNI, ¿eh? Si me equivoco que me perdonen, pero creo que fue su última alerta OVNI. No sé si después hubo otra más, no tengo la duda, pero en Radio España creo que fue la última, y creo que la última de su carrera. Sara, ya para cerrar, y nos vamos enseguida en línea con lo paranormal. Jordi Gómez Muñoz comenta que el primer alerta OVNI es la radio, en la radio es totalmente irrepetible, y recuerda que decían que el objetivo de San José de Valderas tenía el símbolo de UMNO. Santiago Estevez dice que sonido de radio añeja, ¿cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Sí, es verdad, es verdad. Desde luego, desde luego. El caso UMNO, Juan, ¿sí? Carlos... Estuve leyendo algo acerca del tema y algo dice algo. No. Bueno, un símbolo que recuerda, pues por ejemplo, una letra del alfabeto bereber o una letra del alfabeto ruso. Recuerda una H, fíjate qué curioso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Escuchabas a Antonio Josales? ¿Alguna vez? ¿O tú eras ya argumosiano? Sí, sí, hoy de 1-4 con la zona cero. Otro, no me lo perdía. Otro día hablamos de la zona cero, que hablaremos, que tanto Fernando como yo y muchos de ustedes escuchaban. Desde luego, sí. Cambiemos de asunto, porque ahora entramos en línea con lo paranormal. Voy a recordarles que nos pueden mandar sus experiencias con lo paranormal, con lo extraño, con lo misterioso, plantear preguntas como vamos a leer, incluso y lo digo con énfasis, incluso críticas, porque la primera no es una crítica, es una bronca monumental que vamos a leer, y acusaciones dignas de Torquemada, con hoguera y todo. Metafórica. Pero vamos, que si lo hubiera habido me hubieran quemado, seguro. Bueno, pues todo tiene cabida, pero cuando hay una falta de respeto, y aquí me pongo serio, cuando hay una falta de respeto o se infringen las normas de nuestras redes sociales, etcétera, ahí ya no. Es decir, la crítica, cuando se dice, no, es una crítica constructiva. No, mire, eso es un ataque. Una cosa es una crítica que es para mejorar, para que un programa sea mejor, que indudablemente, no este, todos los programas de la radiodifusión de todo el mundo son mejorables. Todo. Todo se puede mejorar. Y los de televisión también. Una cosa es eso. Los profesionales lo podemos hacer, siempre se puede hacer mejor. Hasta el último día que estás en un micrófono y te mueres, o en el micrófono al día siguiente, estás aprendiendo. Pero lo demás, el descalificar, el intentar desprestigiar o directamente desprestigiar, todo eso se llaman ataques. Ataques. Y de momento no voy a decir más. Por tanto, redes sociales, y recuerden ese email, que aunque tenemos muchísimos todavía por responder, hemos respondido muchísimos en todos estos años, en años, pero sigan escribiendo. contacta@másalladelarealidad.com. Y recordamos que no lo decimos nunca, nuestro portal en internet, que va a ser nuevo dentro de nada, www.santiagovázquez.es, o es lo mismo, www.másalladelarealidad.com. Fernando, entramos en línea con lo paranormal. Entramos. Y por favor, que los oyentes, todos ustedes, a través de las redes sociales, está Sara, pueden preguntar lo que deseen, pueden contar resumidamente, porque Twitter tampoco, lógicamente, da para mucho, pero bueno, plantear la cuestión, o en el chat de YouTube, lo pueden hacer también. Entramos en línea con lo paranormal. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Más allá de la realidad en WordPress Radio, a través de wordpressradio.com, y también pueden vernos en directo ahora mismo en estos momentos a través de nuestro canal en YouTube y también a través de Periscope. Y recuerden, como no, nuestro podcast, pueden descargarlo, si no lo pueden ver en directo, no pueden visualizarlo o prefieren directamente escucharlo, iVoox.com. El misterio que también en esta querida casa, nuestra casa, hay otros compañeros, pero los miércoles de 4 a 7 de la tarde, el misterio en su estado más puro. Y entramos ahora con algunas cosas que a Juan Carlos le van a gustar muchísimo. Fernando, le van a gustar muchísimo. ¿Le van a gustar? Sí. Juan Carlos, asunto de este email. Santiago, ¿por qué ataca a la Iglesia Católica? Hombre, interesante. ¿Ha visto qué cara se le ha puesto? Los oyentes que estén viéndonos ahora mismo, o que vean en los próximos días, verán la cara, el rictus que se le ha puesto a Juan Carlos Salamanca. Sí, lo dice todo. ¿Lo leo? Léelo, Santiago. Don Santiago, a este oyente tuve que decirle que me dejaba de acosar o que le denunciaba, porque eran envíos continuos. Bueno, diciendo unas cosas como estas, yo no voy a decir su nombre, pero esto es inadmisible. Es decir, una cosa es, y voy un poco enlazándolo con lo que decía antes, una cosa es la libertad de expresión. Es decir, pues este tema me ha interesado, este invitado no me ha gustado, ¿de acuerdo? Y otra cosa es ya entrar en descalificaciones, insultos, etc. Don Santiago, así directamente. Uno, la reencarnación no existe. Dos, no existen otras religiones. Pero bueno. No, espera. Tres, los santos como el Padre Pío es católico. 4. Seguro que nuestros oyentes, muchos de ellos están, iba a emplear un término muy coloquial, pero Santiago es que no, no, pero no, es que ves, es que no, pero es no, que, para no, me sonrío y me sonrío porque el padre Pío no va a ser maometano. 4. Buda ni Mahoma resucitaron. 5. Buda ni Mahoma, que era un camellero, hicieron jamás milagros. 6. Usted no va por libre porque a los tibios Dios los vomita. Perdón que me sonría, perdonen, señores. Perdonen. No, no. Si os podéis sonreír, es que en cierta forma, o sea, es para reírse. Ah, los tibios. Y me cita un versículo que sí, que yo también me lo conozco. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. Uh-huh. Palabras de Jesús. Del Nuevo Testamento de Jesús de Nazaret. Y termina diciendo: habla mucho, pero comete errores teológicos de bulto. Este es uno de muchísimos que en su día me mandó. No, pero no se puede decir el nombre. De hecho, lo voy a tachar, no. Porque te conozco. Lo voy a tachar, te conozco. ¿Vale? Juan Carlos, yo te pongo esto aquí, el email, y empiezas a leer. La reencarnación no existe. Bueno, ese es un tema de discusión, bueno, en el que se puede estar de acuerdo o no. Vale. ¿Se puede creer en la reencarnación o no se puede creer en la reencarnación? Vale, hasta ahí bien. Segundo punto. Y lo has puesto muy sabiamente con letras mayúsculas. No, no, no, lo ha puesto él. Ah, lo ha puesto él. Sí, sí. No existen otras religiones, pero vamos a ver. Señor, ¿no conoce usted el budismo, el islamismo, el bajaísmo, el judaísmo, el animismo? ¿Le puedo seguir contando si quiere? Eso no son religiones. Ah, para usted solamente existe la religión católica. Bueno, pues la religión católica es una parte de la religión cristiana, que te conozco, Juan Carlos. Cristiana. Vale. De la cual existen numerosas confesiones. En América, en Europa, protestantes, católicos, coptos, armenios, sirios, maronitas, etcétera. No, no, sí, las confesiones son muchísimas. Lo que pasa es que la católica es la mayoritaria dentro, sí, del cristianismo. Que no existen otras religiones, pero... Que no existen. No, es decir, que la católica es la auténtica. La católica es la auténtica, claro. Es decir... Que fuera de la iglesia ni salvación, que como no estés bautizado... ¿Me has leído el pensamiento, Santiago? Pues nada. Sí, ¿verdad, no? Bueno. Bueno, pues esto es un ejemplo, esto es un ejemplo de lo que no pocas personas piensan con esta mentalidad. Entonces... Intransigencia pura, sencillamente intransigencia pura. Entonces dice, sí, Dios vomita a los tibios y a sí, los... eso me pone aquí, dice, usted no va por libre, porque yo siempre digo que voy por libre, y es la verdad, yo no profeso ninguna religión, ni ninguna doctrina, igual que Juan Carlos, igual que Fernando. A mí me parece muy bien que usted sea católico, pero permítame que yo no lo sea. ¿Por qué no lo soy, aunque estoy bautizado y hecho la comunión? Pues mire, no lo soy porque para ser católico, para decir yo soy católico, estos que dicen yo soy católico no practicante, mire, no sabe lo que está diciendo. El católico tiene que aceptar todos y cada uno de los dogmas de la Iglesia. Y no solamente eso, sino cumplir con los preceptos que ésta manda. Si usted no está de acuerdo, usted, no me refiero a este oyente, una persona, si usted no cree en uno solo de los dogmas de la Iglesia, por ejemplo, la existencia del infierno, que es un dogma, en las penas eternas, yo no creo en las penas eternas. El dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la existencia del demonio. Si no cree en uno solo, ya no se puede decir en rigor que se es católico. Si llega el domingo, el sábado o el domingo, o una fiesta, y usted no va a misa, está usted cometiendo un pecado, y no precisamente liviano. Mortal. Entonces, a mí no me hace gracia, porque la ignorancia es el que no sabe. Cuando se dice, no, es que yo soy católico, pero no practicante. Vamos a ver, o eres católico o no eres católico. Eso de católico no practicante no existe. Ya está, nada más. Y creo que, en definitiva, todo gira en torno a lo mismo, porque dice el padre Pío, ya San Pío de Pietrelcina, el cuerpo está incorrupto, efectivamente, es católico. Mire, yo le puedo hablar en otras religiones de otros fenómenos, fenómenos, sí, sobrenaturales, que no están inscritos dentro del catolicismo. ¿Qué me quiere usted decir con eso? Y después, ni Buda ni Mahoma resucitaron. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Pero aquí no vamos a meternos en disquisiciones teológicas ahora. Después dice, bueno, lo de que, mire, faltarle el respeto a Mahoma, decir que era un camellero, pero lo dice en tono despectivo. Yo lo entiendo como en tono despectivo. Que jamás hicieron milagros. Mire, taumaturgos, que es el que obra milagros, taumaturgos, tanto como Jesús de Nazaret, no, todo hay que decirlo. Pero ha habido taumaturgos. En Grecia, la Grecia clásica, había algunos taumaturgos. Si bien vuelvo a decir que no con la intensidad y con la abundancia de Jesús de Nazaret. Y después dice, así, dice que usted no va por libre porque a los tibios Dios los vomita. No me diga. ¿Usted cree? O sea que según usted, Santiago Vázquez no es frío ni caliente. No, me está... Primero me está descalificando. Pero yo ahí no entro. Si es que no... Quiero decir que muy bien, que de acuerdo. Yo voy a Dios. Dios no vomita, caballero. No le atribuiríamos a... No, pero no quiero decir el acto de vomitar. Aquí está inscrito dentro de un contexto teológico como que Dios rechaza a los tibios. Para empezar, yo no soy tibio y creo que se nota. Y si el ser tibio es no comulgar, y nunca mejor dicho, con ciertos dogmas que impone la Iglesia, pues entonces, según su criterio, seré tibio. ¿Qué es mejor? ¿Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar? ¿O ser una persona como Dios manda? Miren, un buen cristiano, por ejemplo. En fin, vamos a Sara a las redes sociales. Mister, las has encendido, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? Que las has encendido, está la gente con el correo. Ah, pues venga, no, pero aquí, sí, claro, es que claro. Está que echa un... Sí. Llega esto, claro. Mister Robot, lo mejor es ignorar a personas que dicen este tipo de cosas y que no hay que... y que no voy a llamar que me enciendo. David... No, pero, perdón un momento, Sara. Yo no lo he leído porque esto me haya ofendido. No. Es un ejemplo, no he dado nombre de nadie, es un ejemplo de intransigencia. Esto es un ejemplo de intransigencia. Y para que ustedes vean que si no piensas, es decir, si tú no puedes ser libre en tu pensamiento, siempre con respeto y educación, eres todo esto. Y eres un tibio que Dios te vomita. En fin, Sara, David Towers, todos son sandeces excepto la reencarnación, que la gente es libre de pensar lo que quiere. José Rivera dice que cualquier extremismo es malo, que viaje un poco. Juan / Marcos / BCN dice que a quien le gusta el misterio es porque quiere buscar respuestas. Claro, claro. Enrique Gómez, ha llegado la opinión absolutista, más diálogo y más confrontación de ideas. Claro, con argumentos, con argumentos. Y Marcos Requena, el señor del email solo dice lo que cree que le han enseñado y no ha buscado más allá. Ahí, ahí ha dado. Pues ahí están algunas opiniones. Vamos a pasar con más. No sé si Fernando quieres decir algo. ¿Quieres aportar alguna opinión o decir algo? No, que cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero siempre desde el respeto y desde la educación, nada más. Perfecto. Sencillamente. Fernando, nos vas a leer ahora, si eres tan amable, uh-huh, el de la xenoglosia. Sí. El email de la xenoglosia. Vamos con un email muy interesante de Dolaya, que nos habla de xenoglosia. Así es. A ver qué es lo que nos pregunta o qué es lo que nos dice. Nos dice: he leído y escuchado temas del asunto arriba mencionado, xenoglosia. A veces de este se debate como algo referido a lo demoníaco, pero a mi entender creo que debe de haber algo más allá de todo. Mi pregunta es: ¿puede a día de hoy, en el siglo en el que nos encontramos y en nuestro país, haber personas capaces de tener o poseer dicho don? Si fuera así, esta o estas personas, ¿qué nos podrían ofrecer? ¿Sería algo inusual? ¿Por qué se daría este caso o este don? Saludos de Dolaya. Señales o signos que detalla el ritual romano del siglo XVII, si no recuerdo mal, 1614. Uno de los signos, fíjense qué curioso es, que uno de los signos, dice el ritual romano, de posesión, es que el sujeto hable en lenguas desconocidas. Pero es que también dice el conocimiento de cosas ocultas, es decir, paragnosis, clarividencia en definitiva. Pero es que esto se da también en hagiografías, en vidas de santos. ¿Qué es la xenoglosia? Vamos a definir, porque habrá personas y oyentes que no sepan lo que es la xenoglosia. La xenoglosia es un fenómeno paranormal que se inscribe dentro de la parapsicología en el primer grupo de fenómenos, en los fenómenos gamma, de efectos subjetivos o psíquicos, como son, por ejemplo, la telepatía, la paragnosis o clarividencia en todas sus formas, es decir, retrocognición, que es conocimiento de hechos del pasado, simulcognición, conocimiento de hechos del presente, y precognición, conocimientos de hechos futuros. Y la xenoglosia está dentro de ese primer grupo de fenómenos llamados parapsíquicos. Ahora bien, aquí hay algo que hay que resaltar. Y es que la xenoglosia, también llamada glosolalia, la xenoglosia en un contexto de nuevo teológico, porque es que hay que mencionarlo, se da, por ejemplo, en un tema que conozco bastante bien y en primera persona, hace ya muchos años, estuve investigando, estudiando el asunto, de la renovación carismática, que uno de los carismas del Espíritu Santo es el don de lenguas. ¿Estamos hablando de lo mismo? Es la pregunta. Es decir, don de lenguas en un contexto bíblico y xenoglosia en un contexto parapsicológico, ¿es lo mismo? En mi opinión, no. En la mía tampoco, porque lo parapsicológico es la entrada, la introducción a lo espiritual. El don de lenguas dentro de la Biblia entra dentro de los siete dones del Espíritu Santo, ¿no? Claro, es que lo has sintetizado estupendamente, porque bíblicamente el don de lenguas, ¿quién lo inspira? El Espíritu Santo. Según el contexto, el Espíritu Santo. Pero en la xenoglosia, ¿quién provoca el fenómeno? Esta es la pregunta. Interesante pregunta. ¿Procede del subconsciente de la persona? Es una hipótesis que se ha planteado. Es una hipótesis, porque, por ejemplo, una persona, por ejemplo, se puede poner a hablar en un español en castellano antiguo. Sin tener ni idea. Pero, sin embargo, en España, en la Edad Media, se hablaba castellano antiguo. O se pone a hablar en gallego antiguo o en euskera de hace... Ahí la hipótesis es perfectamente explicable desde el punto de vista histórico, que a través de las generaciones el idioma, ese idioma se haya perdido, haya pasado a hablar castellano, pero inconscientemente dentro de los genes, porque en los genes, en nuestros genes... Bueno, ahí están... ¿Me vas a hablar de la memoria genética? Tenemos una memoria genética. Es otra hipótesis que se plantea, ¿sí? Pero que con el tiempo ya no se recuerda. Ya no se recuerda. Pero que puede estar ahí latente. Latente. Esa es una hipótesis. Juan Carlos, ¿cómo una memoria genética? Genética. Pero sí. ¿Qué quieres decir con explícalo, explícamelo, porque no lo comprendo. Vamos a ver, el espécimen humano tiene una memoria genética de hace muchos siglos, en diferentes materias. De forma que tú, por ejemplo, de repente, por poner un ejemplo, te pongas a hacer, no sé, te pongas a construir una pirámide en pequeño, por ejemplo. O, como hemos dicho, empieces a hablar en griego antiguo. O no sé. Pero vamos a ver. Aquí ya es que entraría, por ejemplo, el inconsciente colectivo de Jung. Sí, bueno, claro. Entraría el inconsciente de Hermann. Es decir, para que sea xenoglosia formal, esta fue una de las muchísimas cosas que me enseñó mi querido profesor Argumosa. Y al mío. La persona que está hablando en esa lengua, para él desconocida, en estado de vigilia, no en estado de trance, ni estado alterado, tiene que saber lo que está diciendo. Importante. Sí, porque hay sujetos que no saben lo que dicen. Claro, tiene que saber lo que está diciendo y entender lo que el interlocutor le dice. Si no, no es xenoglosia formal. Cuidado. Entonces, ¿de qué clase de xenoglosia estaríamos hablando? No, pues de una xenoglosia que no es formal. Es xenoglosia, pero no es formal. La auténtica xenoglosia, es decir, la xenoglosia que hay que tener en cuenta es la que he dicho, que el sujeto habla, por ejemplo, en arameo, sin saber arameo, sin haber aprendido arameo, saber lo que está diciendo, y un profesor de la escuela bíblica de Jerusalén, por poner un ejemplo, le contesta en arameo y entiende perfectamente lo que se le está diciendo. Y a su vez contesta. Eso, sí. Es decir, puede mantener una conversación perfectamente sabiendo lo que dice y sabiendo y conociendo lo que se le está diciendo. Eso es xenoglosia formal. Lo demás es xenoglosia, pero no formal. Esta es la gran diferencia. Yo he asistido en la renovación carismática, que fui invitado muy amablemente hace muchos años, cuando estudiante en Murcia, a una iglesia, el padre David, y en fin, ya fallecido hace muchos años, hablo de los a principios de los 90, y realmente, desde el punto de vista de la investigación paranormal, muy interesante. Seguro que hay algún carismático escuchándonos. El mensaje es muy positivo. Antes estábamos hablando de la Iglesia, y yo estoy de acuerdo con la Iglesia en muchísimas cosas, en muchísimas, en otras no. Una de ellas son las penas eternas. Se hacían las Eucaristías de sanación, que eran para enfermos, y se siguen haciendo. Y sí que ha habido auténticas curaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, tú le conoces y tú también, el padre Emiliano Tardif. Sí. Es decir, ha habido auténticas curaciones. Ahora, cuando, no digo siempre, pero hay un fenómeno que no solamente en este grupo, que es una corriente dentro de la Iglesia católica, en otros grupos se da la histeria colectiva. Claro, es que cuando ya caemos en eso, ¿de qué estamos hablando? Tú escuchas a una persona que te dicen, está hablando en una lengua desconocida, y te acercas, y hablo porque, vuelvo a decir, que hablo de principios de los 90, y te acercas, y lo que está diciendo es, no digo no es nada, es nada. No está diciendo nada. Sin embargo, no hace muchos días escuché, creo que tú estabas conmigo, ¿no? Sí, yo lo escuché también. Y eso sí que es don de lenguas. ¿Te acuerdas? Bueno, puedes contarlo muy brevemente. Sí, no, es que, vamos, se le entendía perfectamente, la vocalización era perfecta. Era un idioma. ¿Qué idioma? No lo sé, yo no soy. Yo tampoco sé qué idioma, no, pero vamos. Igual es era copto, vete tú a saber. A saber, pero. Pero se notaba perfectamente que construía palabras, sí. Frases. Que tenía una entonación, que había, es decir, que era un idioma. Ahora, si me dicen, xenoglosia formal, mire, xenoglosia formal no. ¿Y entendía lo que estaba diciendo? En este caso del que hablamos Fernando y yo, primero, no lo sé porque no estaba dentro de él, Juan Carlos. Pero en segundo lugar, era, ¿cómo decirlo? Tampoco era una oración. Era una iniciación, una bendición, sí, algo así, ¿no? Sí. Bueno. Sara, vamos a las redes sociales a ver los oyentes qué es lo que van comentando. A ver, Marcos Requena había escrito: el señor del email simplemente dice o cree lo que le han enseñado, no ha buscado más allá y se cree con la verdad absoluta. Luego, Jordi Gómez Muñoz: cualquier tipo de extremismo es malo, los extremismos religiosos son las causas de muchas guerras y que todas las opiniones son válidas, pero siempre desde el respeto. Jesse Alandra: ¿existen los videntes o solo son charladores? Mr. Robot: sí. Tengo un caso que viví en persona en el hospital donde trabajé durante 15 años, donde se produjo un caso de posible posesión donde se producía xenoglosia. Y pregunta: hablar al revés se producen posesiones, y Michael le ha dado su opinión y ha dicho que eso es algo más del cine. ¿Qué vosotros qué opináis? Vamos a empezar por el tema de los videntes. Yo solo digo... No, yo solo digo no, tú di lo que te has que decir. No, simplemente muy, muy resumido y sintetizado, que de cada 100 videntes, dos. ¿Tantos? Tantos. Como mucho, ¿eh? Me parece que te has excedido. Como mucho, ¿eh? Y nos vamos al caso de Simón el Mago en Los Hechos de los Apóstoles. Sí, pero me estás hablando de un prestidigitador. Sí, claro. Que quería comprar con dinero los dones del Espíritu Santo, que es lo que yo creo que se podría ver muy a menudo hoy en día, ¿no? Con dinero. No voy a decir lo que estamos preparando, no la semana que viene, pero está ahí. Ya hemos hecho algún programa hace tiempo. Pero el tema de los videntes, hay que decir que no en todas las culturas. Pero por citar las tres monoteístas, está totalmente prohibido. El Antiguo Testamento prohíbe nigromantes, astrólogos, evocadores de muertos, augures, etcétera. Lo prohíbe totalmente. Es decir, dentro del judaísmo, totalmente prohibido. Dentro del cristianismo, por supuesto. Claro, pero en el cristianismo hoy en dentro, día... ¿Y dentro del Islam también? Sí, por supuesto. ¿Está prohibido? Sí, sí. Que sepamos, no hay... Dentro de la religión musulmana... Pero vamos al tema al tema paranormal. ¿Existe la clarividencia? Técnicamente conocida como paragnosis. La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Pero eso es muy diferente del otro. Sí. Pero la pregunta es, ¿y cuántos auténticos paragnostas hay? Lo he dicho yo. Pero es que tú has dicho de 100, 2. Sí. Y yo te digo, de 1 millón, 1. ¿Auténticos? Sí, será porque el resto, si los hay, no se anuncia. No, pero de verdad, bueno, es que... lo comentábamos en un programa hace muy poco, la estafa que salió en los medios de comunicación no hace demasiado tiempo, hace no sé si un mes o algo así. 300.000 euros, Fernando. Pero es que no es la única, ¿eh? ¿Cómo la única? Es que hay centenares de personas que les han sacado auténticas sumas de dinero. Fernando, ¿quiere decir? 300.000 euros o 350.000 o casi 400.000, una barbaridad de dinero que le habían sacado a una pobre mujer. Sí, sí, a una mujer mayor. Sí, sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, pues, por favor, yo les digo a todos ustedes. Y... se lo digo porque conozco, pero no 10 casos, conozco muchos casos, de verdad. No vayan ustedes a estas personas. ¿Por qué razón? Pues mire, yo se lo voy a decir. Voy a decir por qué no. El futuro probable, solamente... Juan Carlos, ya verás, qué planteamiento. Pero es que no es mío. Es tomista e incluso posterior. El probable, incluso el mismísimo, suponiendo que exista, yo creo que sí, el mismísimo demonio conoce un futuro probable. Solamente Dios conoce el futuro en grado absoluto. Sí, claro. El mayor clarividente de la parapsicología que alcanzó en condiciones de laboratorio, de control, hablamos de estudios rigurosísimos en laboratorio, para que nos entienda todo el mundo, de aciertos. ¿Tú sabes quién fue? Monsieur Gerard Croisset. Exactamente. Gerard Croisset. Y llegó a un 60% de acierto. 6 de 10. Que se dice pronto, ¿eh? Ahora la CIA, en los famosos papeles, digo papeles porque no han desclasificado nada, lo que han hecho ha sido escanearlos y ponerlos en la web, nada más. Sí, porque cualquiera podía acceder, sí. Si estabas allí en los terminales. Bueno, en cuatro servidores. Ya está, podías ya está. Verlo y punto. No han desclasificado absolutamente nada. No se ha desvelado nada nuevo. En el podcast de Más Allá de la Realidad pueden encontrar un programa donde hablamos del tema cuando salió en su momento hace 2 meses. No han desclasificado nada, pero sí que hablan de Uri Geller y de Uri Geller, si no recuerdo mal, que creo que no, también se habla de un 60%. Es muchísimo, o sea, es una barbaridad. Esto no lo sabía yo, sí, de Uri Geller. Sí. Aparte de sus de otras facultades, etcétera. Pero Crosset, Gerard Crosset, que lo ha mencionado Juan Carlos, es el paragnosta, el clarividente que ha tenido mayor clarividencia de la historia de la parapsicología. Vamos a decir contemporánea, porque para psicología en realidad se remonta a la noche de los tiempos. Entonces, estas consultas, de verdad, sí, porque no tenemos prácticamente tiempo, y tampoco es el tema de hoy, pero si yo les contara, recuerdo un programa que hicimos con un compañero hace ya algún tiempo, donde una persona se hizo pasar por un cliente y cómo se inventaba el supuesto vidente, todas estas cosas que le iba diciendo, pues ese señor sencillamente era un charlatán, nada más, un embaucador. Pero esto no es lo más grave. Eso es un estafador y punto. Sí, esto es grave, pero no es lo más grave. ¿Sabéis? ¿Y saben ustedes lo que es lo más grave? Si la persona es sensible, no digamos si es sugestionable, el daño que pueden hacer a la persona, es decir, si le dicen, por ejemplo, tu padre se va a morir, vas a estar enfermo o enferma, estas cosas que algunos dicen, no, los buenos videntes las cosas malas no las dicen, menos mal, pero es que los hay que sí las dicen. Sí. Y eso, por resumirlo, nos fijamos, o mejor dicho, fijamos en el subconsciente aquellas cosas que tampoco sabemos por qué, pero que resultan ser más negativas que positivas. Sí. No te quedas con, me ha dicho que me voy a casar, que voy a tener 2 hijos, que voy a tener un buen trabajo. No. Que te va a tocar el gordo. No, te quedas con, voy a estar enferma, voy a tener un accidente, se me va a morir un hijo. Eso hace un daño tremendo. O sea, puede machacar a una persona psicológicamente. Sí, pero porque van con toda la fe del mundo y con toda la confianza del mundo y creyéndose a pies juntillas lo que dicen estas personas. Y luego se produce lo que se llama la profecía autoinducida, sencillamente. Exactamente, sí. Pues explícalo porque es muy interesante. No, bueno, una... Sí. Bueno, perdóname, matizo. Yo más bien lo llamaría pseudo profecía autoinducida, porque si es autoinducida no es profecía. Pero sí, explícalo, que está muy bien que lo menciones, está fenomenal. Bueno, es que esto se da pero frecuentísimamente en ese tipo de consultas. No, sencillamente una persona va a un vidente o presunto vidente a que, no sé, le eche las cartas o le adivine o lo que sea, y sencillamente quiere escuchar, va a oír lo que quiere escuchar, sencillamente. Exacto. Es subjetivo, o sea, es totalmente subjetivo, y entonces el otro, adivinándoselo por gestos, por lenguaje gestual, le dice esto y esto te va a pasar, claro. Entonces ya esa persona se va de la consulta totalmente convencido de que le va a pasar esto y esto y esto, porque primero cree a pie juntillas lo que le está diciendo el otro o la otra, y segundo, se lo ha metido él en el chip de la cabeza. Totalmente, sí. Y, no tiene más. Y luego, por otra parte, por poner un ejemplo, que se puede poner uno como se pueden poner 100, te vas a casar con una mujer rubia. Bueno, pues como esa persona sea mínimamente obsesiva, es que conozco más de un caso. Donde vaya, se va a fijar en mujeres rubias. Siempre. Está grabado a fuego en el inconsciente de esa persona, hombre, subconsciente. Por supuesto. Vamos a las redes sociales, Sara. A ver. ¿Qué te parece todo lo que estamos hablando? Pues que es cierto. Además, yo desde pequeña, cuando lo veía en la televisión, me quedaba. Además, hay programas donde han demostrado que gente que ha dicho, no, va a ser este número, la llevaron a la televisión, no sé si sabes quién era, una que iba de pitonisa, y la llevaron a la tele y dijo ella, salió que el número que había dicho era incorrecto, y dijo ella, no, es que no estaba ese día muy bien, ya, no sé qué. Ya. Fue en plan de... Ya. Y yo lo recuerdo de que era pequeña, yo de haberlo visto. Se estaba justificando. Sí. ¿Qué nos dicen los oyentes? David Towers, volviendo al tema de la memoria genética, pregunta que si puede ser por la reencarnación. Yo no lo creo que sea por la reencarnación. Yo es que sencillamente no creo en la memoria genética. Lo digo así de claro. No creo en ella, en su existencia. Es una hipótesis, nada más. Sí, yo sí creo. Pero lo que pasa es que yo lo voy a tratar como hipótesis, claro. Muy bien, más luego, cosas, Sara. Sobre este tema, Bartuel 100 opina que en este país se necesita licencia para tener una emisora de radio aficionado o pilotar un dron de juguete, pero no se necesita nada para poner una consulta de videncia y estafar. Vergonzoso. Cierto. Mr. Robot. Totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos con él. Sí, hombre, al 100%. Claro. Unánime. Claro. ¿Qué más cosas, Sara? Mr. Robot, mucho vividor del cuento. Michael y Ruñe son buitres que se aprovechan del dolor ajeno para vaciarles el bolsillo. Cierto. España, No voy a decir el 100%. Habrá un porcentaje mínimo, pero mínimo, que lo hagan con buena fe. Pero la mayoría, un porcentaje altísimo... son precisamente lo que acabo de decir eso. Es que España, al menos desde los tiempos de Cervantes, es el país de la picaresca. Bueno, pero tampoco hablemos mal de... España es España, con lo bueno y lo menos bueno, como todos los países. Es que lo que nos toca, pero somos españoles. Bueno, sí, y Sara. David Towers, casos de sugestión se dan en Ouija o psicofonías. Bueno... la sugestión y las psicofonías no caben, es decir, la sugestión cabe cuando se hace la interpretación del contenido psicofónico. Pero si, por ejemplo, una psicofonía es de clase A... Las perfectamente audibles. Claro, ahí no cabe la interpretación subjetiva ni la sugestión. El otro que nos decía que era, aparte de la psicofonía... La Ouija era el mismo. Sugestión en la Ouija. Otra cosa es que alguien presente en la sesión esté manejando la planchette. Eso es diferente. Pero no porque haya un fraude, todo es fraude. Evidentemente. Lo paranormal existe y a verlo hay. Y Santiago, aunque parezca el mismísimo John Lennon, es tremendo. Es el mayor de sus hijos, Julian Lennon. Julian Lennon, así suena. Sí, señor. Clavado al padre, ¿eh? Es incluso mejor que el padre, diría yo. Mejor que el padre. Para mí sí. Don't Terminamos con algunos comentarios. David Towers, no, me refería a su gestión de recibir un mensaje y acabar haciendo lo que dicen, pero por voluntad propia. Claro, claro, sí, eso por supuesto, claro, un contenido psicofónico que te dice que te va a pasar algo, engañan, mienten las psicofonías enormemente, no se crean nada, pónganlas en cuarentena, mejor dicho, no las hagan, pero eso ocurre, hombre, ya lo creo que ocurre. Gracias, Sara Ferrero, muchísimas gracias. A vosotros. El miércoles que viene más. ¿Has estado a gusto? Sí, me ha gustado. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Sara. Este es un fenómeno, ¿eh? Es un monstruo. Es buenísimo. Julian Lennon es, para mí, es una maravilla. ¿Cómo lo ha tenido más repercusión este hombre? Pues no lo sé, Santiago, la verdad. Una pregunta, Fernando. No lo entiendo. ¿El otro hijo canta, Son? También, pero este es mejor. Y con la música y la voz de, iba a decir, John Lennon, no, Julian. Sí, señor. Julian Lennon, nos despedimos todo el equipo de Más Allá de la Realidad. Fernando Vázquez, muy buenas tardes. Fernando, gracias por todo. Gracias, un placer, Santiago, buenas tardes. La voz. El erudito en potencia, don Juan Carlos Salamanca, muchísimas gracias por haber estado aquí, por aportar tus conocimientos, tu compañía, a pesar de discrepar en nuestros colores de camiseta deportiva de fútbol. Sara está conmigo, ¿eh? Sí, a ver, qué remedio. No todo el monte es orégano, pero bueno. Juan Carlos, gracias, Sara. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Y quién les habla, servidor? Santiago Vázquez, hasta el próximo miércoles. Estaremos aquí, si Dios quiere, a las 4 en punto de la tarde. Gracias y un abrazo para todos los más allá realistas. Hasta el miércoles. Somehow, and baby, you know you're heading down a one-way track. Os recuerdo muy brevemente qué opciones tenéis para no perderos ni un solo programa de Más Allá de la Realidad. Escuchadnos en directo a través de www.wordpressradio.com. Si queréis, por otra parte, vernos y escucharnos en directo, tenéis dos opciones: a través del canal de YouTube de WordPress Radio y también a través de Periscope. Y también, muy importante, nuestro podcast, el podcast de Más Allá de la Realidad. Hacedlo, por favor, desde iVoox.com. En cuanto al podcast de este programa y haciéndolo desde iVoox, estaréis contribuyendo también a la difusión de este programa y también de nuestra emisora y, por supuesto, de la plataforma iVoox.